Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Mary Station. Lo primero que debemos decir es que la temporada 2 está tocando ya a su fin y que este programa que estáis escuchando casi se podría considerar uno de los tres últimos que esta temporada ya vamos a tener. El podcast presencial está a la vuelta de la esquina, damas y caballeros, y coincide justo con la resaca de un E3 que termina, con un montón de noticias frescas, buenísimas, que nos han llegado de mano de las grandes del sector. Nuestros enviados especiales de Mary Station han estado allí, ha estado haciendo una cobertura yo creo que bastante amplia, y este podcast que oís, como decimos ya a poquitas fechas de que la temporada acabe, va a servirnos para hacer repaso de todo eso que hemos podido ir disfrutando en esta semana de E3 en Los Ángeles, los que estábamos en España mediante la página y el apoyo o la cobertura brutal que han hecho, pues yo creo que todos los medios del sector al respecto, y los que han estado allí pues en primera persona, que serán los que nos puedan ir acercando pues eso, las noticias, las vivencias, las impresiones y en líneas generales lo que ha dado de sí ese 3-2009 que ya se acaba. En fin, nada, que vamos a ir presentando a la gente. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Tenemos el podcast en Madrid ya a la vuelta de la esquina. ¿Estás lista para el viaje o qué? Sí, estoy ya preparando las maletas casi. Y bueno, como supondréis, emocionadísima por haber visto cositas de Alan Wake, que ya nunca más lo llamaré Alan Fake, o sea que la verdad es que muy emocionada, ya lo comentaremos luego. Sí. De hecho, era esa una de las cosas que yo iba pensando justo antes del programa. Digo, bueno, Jessica ya estará contenta, ya tiene noticias por fin del Alan Wake. Así que nada, luego veremos qué es lo que te ha parecido. Nos dirás por fin qué piensas del juego, ahora que las cosas parece que empieza a verse la luz al final del túnel. Bueno, hablábamos de la gente que ha estado haciendo la cobertura desde Los Ángeles, in situ, y a la cabeza de ellos un Nacho Ortiz que ya está de nuevo en Nueva York. Tengo esa sensación, vuelto a su normalidad americana de momento. ¿Qué tal todo? Bueno, por aquí bien. La verdad es que con menos jet lag que otros años, porque ahora os contará Kiskas y Rafa cómo se le queda el cuerpo a uno después de esto, que acabas durmiendo 16 horas del tirón y es que te quedas tan fino. Pero bien, estoy contento porque el E3 ha vuelto por sus fueros, hemos vuelto al espectáculo, a tener los pabellones a tope, con babes, con sonido ahí sonando a toda pastilla, y muy bien, muy satisfecho también porque se han hecho grandes anuncios, se han visto cosas muy importantes para la próxima temporada, incluso para el futuro, así que no puedo pedir nada más, estoy gozándolo. Está gozándolo tú, está gozándolo todo el personal. Y ahora que decías lo de los grandes anuncios, que bueno, todos hemos podido ir disfrutando en estos días, yo me acuerdo de un señor al que vamos a presentar ahora, que la semana pasada hizo un augurio un tanto negativo con respecto a la feria. Don Albert Gil, ¿qué tiene usted que decir ahora, toro pasado, después de las noticias que hemos ido viviendo? ¿Qué pasa? Pues oye, sí que es cierto que en el ámbito de las consolas han visto cosas interesantes, pero personalmente, como pecero, me siento muy decepcionado. O sea, se ha visto nada y menos en el mundo del PC. Yo creo que estamos en una crisis como no se había visto en la plataforma desde hace años. Y bueno, contento en el ámbito de las consolas porque sí hay nuevas ideas, pero ya digo, en el ámbito del PC empieza a ser esto un poco preocupante. Bueno, sí es cierto. En el tema de plataforma compatible en el PC la cosa ha estado un poquito fría, pero bueno, quizá todo lo demás compensa un poco para los que somos jugones multiplataforma. Esa sequía a la que tú hacías referencia. En fin, tendremos ocasión también de hablar del asunto y quizá poder tratar el motivo que se esconde detrás de esta sequía que tú comentabas. Seguimos presentando a la gente, otro de los que ha estado por tierras americanas en este E3, apoyando la cobertura de Mary Station, un colaborador de la página que ha podido viajar también hacia Los Ángeles y ver en primera persona lo que ha dado de sí esta feria. Ha sido Rafael Espinosa, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y a ver qué tienes que decir de eso que has vivido junto a Nacho y los demás esta semanita ahí en Los Ángeles. Bueno, pues hola a todos los oyentes, y yo simplemente tengo que decir que para mí ha sido un E3 fantástico. Un placer trabajar con vosotros y con el pedazo de equipo que tiene Media Station trabajando en el evento. Y yo creo que ha habido muchas cosas interesantes que luego hablaremos. Para mí ha sido un E3 que después de los dos últimos años ha vuelto a ponerse un poquito al nivel que todos esperábamos, y yo creo que que con la que está cayendo ahora y todo, pues está bastante bien y esperemos que vaya mejorando y vaya subiendo todavía. Pues ahora podremos dialogar largo y tendido sobre lo que habéis podido ver ahí en Los Ángeles. Efectivamente, el E3... Le hemos tratado bien a Rafa, ¿eh? No se queja, ¿eh? Está contento, no le hemos dado mucha caña. No me ha dado caña porque no has querido. Yo te dije que me dieses toda la caña que quisieras. No, digo, mira, como le empieza a dar caña, coge para abajo, para la frontera de México y se escapa. Digo, ya estoy tratando poco a poco. No me conoces bien. Sí, señor, una de los clásicos dentro de la... Pues de los comentarios previos al E3 cada año, al menos en la redacción, y este año lo habéis podido o escuchar todos aquí en el podcast, es ese trabajo arduo, esa labor pues de redacción de artículos, noticias y demás después de cada jornada en el E3. Así que bueno, ahora veremos si efectivamente Nacho, como cabeza visible del grupo, se ha portado y los ha tratado bien y si han trabajado mucho, pero a gusto, ¿eh? Eso sí, siempre, que no se nos queje la gente. Bueno, ahora podremos hablar del asunto. Seguimos presentando al personal otra semana más. Tenemos a Enrique García con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Hombre, Juan, ¿qué tal? Muy bien. Como sabes, después de la semana del E3, que hemos trabajado bastante, pero bueno, aquí dispuestos a hacer un repaso de la actualidad de toda la feria para debatir un poco y ver cómo ha quedado el asunto. Bueno, pues vamos a ir hablando de lo que ha quedado de ese asunto. Tú vas a poder también comentar lo que te han parecido las noticias de las que has tenido que ir ocupándote desde aquí, desde el suelo patrio. Así que nada, seguimos con la ronda de presentaciones. Tenemos también a don Joaquín Relaño una semana más con nosotros en el podcast. Relaño, ¿qué tal? ¿Cómo has visto la feria? Bienvenido al podcast una semana más. Nos acercamos ya al final de temporada y tú, como siempre, al pie del cañón. ¿Qué tal tú? Muy buena, pues la verdad es que ya nos ha sido falta un E3 como Dios manda y la verdad es que yo creo que este E3 podría ser recordado como el de los sensores de movimiento. Todas las compañías han presentado ya su sensor de movimiento, están ya empeñados en que dejemos el PAD a un lado y bueno, veremos a ver lo que acaba sucediendo. Y yo también, personalmente, no se me quita esa imagen de Iwata presentando su dedal mágico, que no sé yo por dónde saldrá ese nuevo invento, pero bueno. Muy bien, la verdad es que ha sido un E3 muy entretenido y ya hacía falta uno así. Pues sí, eso que dices es cierto. Este E3 se ha centrado sobre todo en desarrollar dispositivos de captura de movimientos y demás, así que bueno, vamos a ir poder comentar también eso luego. Veremos qué es lo que nos ha parecido cada una de las propuestas desde las diferentes compañías. Y seguimos con la ronda de presentaciones. Don Will Bandy, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenido una semana más al podcast. ¿Qué tal vas? ¿Cómo va por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues de momento bien, cansado también de E3 porque aquí, aunque se esté en España, también se trabaja bastantes horas y se duerme bastante poco. Yo no he dormido 16 horas de tirón. Pero bueno, nada, estoy bastante cansado con textos y noticias y todo, pero en general hay que dar las felicitaciones a todo el equipo, pues ha hecho un trabajo espectacular. Sí. Bueno, lo quería comentar, al final del programa, pero desde luego este año el equipo ha estado mejor que nunca. Hemos tenido a Enrique y Will en noticias ahí, bueno, pelándose en los dedos, escribiendo a toda pastilla, apoyados por Julio, que lo hemos repescado. Después han estado Ana, Santi, Mireia, Lorena en MediStation TV, con todo el vídeo que habéis podido ver, con las piezas que hemos hecho de las conferencias, con el resumen de la feria. Y bueno, después todo el grupo en conjunto, Ramón, que ha estado titánico este año, ha estado Pablo, bueno, los que tenemos aquí en el podcast, Relaño, pues, Albert, pues David Ortiz también está ahí al pie del cañón, y bueno, y otros colaboradores que nos han hecho una mano este año, pero desde luego es para estar muy contentos. Se ha batido el récord de páginas y de visitas en histórico de la web, o sea que estamos todos muy muy contentos y no tengo más que palabras de elogio hacia toda la gente con la que tengo, porque desde luego sois el mejor equipo de España, chavales. Sí, señor, nos unimos todos en ese reconocimiento a la labor de la gente que colabora en MediStation. Desde luego esta cobertura ha sido legendaria, como acostumbramos a decir por aquí por el podcast, así que yo creo que la gente eso lo tiene que haber notado. Y bueno, cuando las cosas salen bien, pues como tú decías, solo puede llegar éxito, ¿no? A la labor que hemos desempeñado todos en esta cobertura. Otro de los que ha estado allí en Los Ángeles, bueno, él como enviado de la revista oficial de 360 y de Marca Player, es don Juan García de XCast, y hoy lo tenemos como cada semana en el podcast para que pues también pueda aportar su punto de vista de lo que ha dado de sí este E3. Juan, ¿cómo va la cosa? Bueno, aquí recuperándome del jet lag después de dormir 16 horas durante 2 días, ha sido un poco duro, pero muy satisfecho con lo visto, sobre todo porque yo creo que no solo se ha igualado lo que era hace 2 años, sino que se ha superado con la participación de famosos de como Steven Spielberg dando vueltas por el Convention Center, Paul McCartney, Yoko Ono, he estado Yo he estado con Mini Yo, el actor de, creo que es Verne Troyer, mientras estaba jugando al DJ Hero con Stan Lee, de verdad una pasada, que creo que está llegando a mucho más y que poco a poco seguirá creciendo. ¡Rupi! Sí, efectivamente, el desfile de celebrities por Los Ángeles en este 3 ha sido brutal, así que habéis podido disfrutar no solamente de esas novedades en el mundo del videojuego, sino de la presencia de grandes de la cultura contemporánea, podríamos decir, y de otros muchos sectores que, bueno, arrastran legión de fans. En fin, estamos todos presentados. Vamos a mandar un saludo también para Chronic. Señor Locuendo, bienvenido usted también. No sé dónde ha estado, si ha estado en Los Ángeles o se ha quedado aquí en España. En cualquier caso, hoy está aquí en el podcast como siempre. ¿Qué tal? Hola a todos. Me encuentro volando en un avión con Javier de Pascual, que me han deportado por tocarle el trasero a las azafatas. Bueno, ya hizo usted la semana pasada referencia al tema vapes y esta semana vuelve a repetir, como no podía ser menos, un gigolo de voz sintética, como acostumbramos a decir. Y en fin, vamos a ir ya pasando a las secciones del podcast porque tenemos muchísimo de lo que hablar y no podemos ir perdiendo el tiempo, que luego se nos queja el personal. Vamos directamente a Retro Podcast. Retro Podcast. Jessica, pues en una semana de muchísimo ajetreo en la web y en general en el mundo del videojuego, la gente, pues como no podía ser de otra forma, se ha portado, ha contribuido con multitud de mensajes haciendo referencia a lo mucho y bueno que se ha podido ver en este E3. Y bueno, ¿cuáles son las preguntas, comentarios, etcétera, que ha seleccionado para que podamos meterles mano en este Retropodcast de esta semana? La mayoría de las preguntas son del E3, evidentemente, justamente después. Y empezamos con una de Enzoflip, que nos pregunta que qué os parece el nuevo modelo de PSP llamado PSP Go. Bueno, es una PSP estéticamente más bonita, está mucho más estilizada, es un poquito, tiene muchas similitudes con el iPhone en cuanto a forma y tamaño. Y bueno, es algo que se ha hecho para un tipo de público que prefiere pues el estilo de vida digital, no tener que ir con el UMD, sino que llegas a casa, descargas y te llevas tus juegos, tus películas, tu música. Bueno, es una revisión, no es nada definitivo, nada superior en cuanto a la PSP que vamos a tener. De hecho, va a convivir con la PSP 3000. Pero bueno, a mí, para cierto tipo de público pues más elitista, me parece que ahí puede calar, no tanto entre el usuario tradicional. Tan elitista como que quizá su mayor problema es el precio. O sea, una consola que en el fondo viene a ser la misma, venderla 100 euros más cara, pues hombre, es un poco arriesgado. Tiene también, sí, pero bueno, ten en cuenta que son 16 gigas de memoria interna y demás que se puede utilizar como reproductor, en fin. Está hecha para un público más exigente, para alguien que quiere estar a la última, que le gusta tener los gadgets, pues eso, a la última. Y mira, pues ahí yo creo que tiene hueco, pero desde luego yo, si tuviera que elegir, me quedaba con la 3000. Y yo además añadiría otro pequeño error. Yo, que la he tenido en mis manos, a mí se me ha hecho tremendamente pequeña. Yo soy una persona alta con las manos grandes y me ha sido bastante incómodo, incluso para 10 minutillos que estuve jugando nada más, así que no me dan buenas vibraciones. Pero el tamaño de la pantalla sigue siendo mismo. Sí, exactamente. Es más pequeño. No, es igual. Yo la tenía entre manos y parece que no, pero yo me sigo quedando con la antigua. Estoy con Xcast en que me da mejor sensación, la verdad. Está claro, además la antigua al fin y al cabo se ve más robusta, porque la pantalla deslizante te da ese toque quizás de fragilidad. Y también, tal y como digo en el podcast anterior, el problema que va a haber aquí en Europa, que sin tarjetas de descarga prepago por parte de Sony, pues la verdad es que hay muchos que no podrían descargar material. Sí, es que ese es principalmente una de las dudas que nos va a quedar, y tendremos tiempo a hablar de ello, pero yo tengo dudas de que realmente ese sistema vaya a instalarse de forma mayoritaria en mercados no tan, digamos, avanzados como podría ser el estadounidense o el japonés. Yo dudo mucho que aquí haya mucha gente, salvo los que estamos metidos de lleno en el mundillo, a los que le interese comprar el juego antes por internet de descarga que físicamente. Yo, respecto a esto, mira, estuve conversando con James Armstrong, que es el consejero delegado de Sony para el sur de Europa, y me comentaba que al final del próximo ejercicio fiscal tienen previsto tener de cuota de mercado de PSP un 20%, si mal no recuerdo, de PSP Go y un 80% del modelo antiguo. Así que tampoco son unas previsiones lanzando la casa por la ventana, sino que Sony sabe que el mercado es mucho más reducido de este tipo de producto y que no van a tener pues una penetración tan alta. Así que mira, pues, si tienen esas expectativas, pues yo veo correcto que se haya lanzado este modelo y que su público tiene. Lo que sí que calaba Sony es la increíble resurrección que ha hecho de increíble, de sí, este 3 ha sido eso. De prácticamente todos lados dábamos, bestial. Sí, prácticamente todos lados dábamos por muerta y sinceramente yo no recuerdo una resurrección de una consola igual que la que se ha vivido con PSP. Sony se lo ha trabajado, la verdad es que si no hubiera sido por Xbox 360 y por Project Natal y por todo lo que ha presentado y por los anuncios que ha hecho, PSP habría sido la consola de L3, sin duda alguna. Jessica, vamos con más preguntitas, que vamos a tener tiempo para ir discutiendo en profundidad cada uno de los temas que tenemos. Pues seguimos con una de Phoenix, que dice que el hecho de que Kojima en la conferencia de Sony dijese que el Metal Gear Solid Visual, que es un proyecto que está completamente implicado y que será una verdadera secuela, ¿significa esto un desplante a la Xbox y al Metal Gear Solid que van a tener? No, porque, a ver, el mismo Kojima estuvo allí presentando Rising, Metal Gear Solid Rising, en la conferencia de Microsoft. O sea, yo creo que lo que me pareció más, esto fue un poco darle jabón a Sony y decir, venga, tengo este otro proyecto con Xbox 360, pero tranquilos que estoy aquí con vosotros, que voy a escribir, porque el guión es suyo, y voy a dirigir el proyecto. De hecho, voy a poner aparte mi equipo de Metal Gear Solid 4 trabajando con Peace Walker, y tranquilos que va a ser la secuela legítima de Snake Eater. Bueno, eso me parece correcto, pero no quita para que Metal Gear Solid Rising, que también está trabajando el equipo de Metal Gear Solid 4, vaya a estar Kojima vinculado. De hecho, sabéis que Raiden es una de sus debilidades, o sea, que es que no tiene mucho sentido que Kojima vaya a darle la espalda a Rising cuando es un proyecto multiplataforma, además, que sale también en Play 3 y en PC, y cuando va a costar la millonada que va a costar, siendo un desarrollo para la generación actual. Pero Nacho, tú realmente, o sea, ¿tú recuerdas alguna vez en los últimos, bueno, desde la vuelta de Metal Gear a la actualidad en PlayStation, ¿tú recuerdas un vídeo, un teaser, un tráiler, llámalo como quieras, tan frío, tan malo como el que fue el de Metal Gear Solid Rising? O sea, incluso cuando se anunció Metal Gear Solid 4, sin tener ni tan siquiera ni una sola imagen in-game, se hizo aquel vídeo tan curioso, tan cuidado, en el que, bueno, con un toque de humor y tal. O sea, es, sin lugar a dudas, el peor tráiler que le he visto yo de un juego de Kojima, lo que me viene a indicar que Kojima no es que esté demasiado implicado en ese Metal Gear Solid Rising. Es una cosa, mira, una licencia que se ha pagado una millonada para que salga en Xbox, tiempos, como sea, no, que no se ha podido conseguir en exclusiva, y que por lo tanto, o sea, no es ni mucho menos la prioridad ahora mismo de Kojima. Venga, Albert, venga. A ver, tú sabes, siendo fríos, viendo el público objetivo y el número de unidades que puede vender Rising comparándolo con el de PSP, me parece que no tiene mucha discusión esto. Lo que sí que está claro es que Peace Walker ha tenido más tiempo de desarrollo, porque es que se ha visto mucho y muy bueno. Se cuidó muchísimo la presentación. Si mal no recuerdo, creo que fueron 4 minutos de vídeo, además con Kojima explicando y comentando, con Saki Aito al lado traduciéndole. Y por otro lado, lo de Rising, el problema es que, coño, han tenido poco tiempo para poderse trabajar, y estás hablando de un desarrollo de nueva generación o de generación actual. Además, lo han promocionado hasta la saciedad con el teaser, con la cuenta atrás de su página web, que desde luego es para haber estrangulado a Kojima de lo que nos ha hecho sufrir con eso. Pero que dale tiempo. Yo creo que ha pasado lo mismo que con Final Fantasy XIII. Se ha anunciado muy pronto y vamos a tardar en ver cosas sólidas. Vamos, hasta dentro de un año no creo que empecemos a ver algo. Así que dale tiempo. Yo creo que con el anuncio y con cómo se hizo, ha sido suficiente para ponerlo en el lugar que debe estar. Pero yo en Rising lo veo más que nada como un experimento, por un lado, porque es un juego multiplataforma en toda regla, lo cual ya es de experimentar en la serie Metal Gear, y por otro porque realmente no sabemos en qué género se va a encarar este título. Es decir, tenemos a Raiden, te lo digo, Ninja, yo, Devil May Cry. Exactamente, a eso voy. Es completamente un, yo más que como un desplante de Kojima, lo considero como un experimento en cuanto a lo voy a sacar en todas las plataformas y me la voy a jugar porque le voy a dar un giro increíble a la licencia. Yo que creo que conozco bastante bien a Kojima y por lo que he podido intuir últimamente, le veo que tiene ganas de experimentar en otros géneros. Primera cuestión, Metal Gear Solid Rising, yo creo, como bien habéis dicho, Raiden, espadas, acción, además el subtítulo es Bolting Action, una cosa así. La cuestión es que tiene toda la pinta de ir los tiros por acción, pero fijaros después que se ha metido con el Castlevania de Mercury Steam, va a estar el ahí encima, y ese Castlevania tiene una pinta a God of War Qué buena pinta tiene ese. God of War increíble. O sea, yo le veo a Kojima que ya he hecho Metal Gear, voy a experimentar un poco, voy a hacer un poco de acción y le veo que va a ir totalmente los tiros por ahí. De esta manera ya sería demasiado sobrecarga. O sea, clones de God of War lo va a ir a patada y lo va a seguir habiendo. Yo creo que sería un error ahora que tengamos un Metal Gear 100% acción. Jessica, seguimos, más preguntitas, venga. Pues Paco Vides nos hace la pregunta del millón y yo creo que nos lo hemos preguntado todos. Y es, ¿cuál creéis que sería el precio aproximado del periférico del proyecto natal? A ver, yo por lo que he estado oyendo, pegando la oreja por ahí, la gente comenta que podría estar pues 80 euros, 70, 80 euros. Sí, eso te iba a... Perfectamente, vamos, no sé, estos son... Esos son los rumores que yo he oído en backstage, por decirlo de alguna forma. Pero es que claro, son rumores, no tenemos ni idea. Luego igual Microsoft se la juega y para implementar ese sistema de control lo lanza a un precio mucho más barato, hace promociones. Esto ya dependerá de Microsoft de lo que quiera hacer. Pero vamos, viendo el bicho lo que es y lo que hace, perfectamente podría estar en 70. Para lo que soy yo, después de presentar el periférico y todo este tema, en los blogs de noticias y páginas y tal, se habló de que iba a subir de los 100 euros. Ya te confirmo yo... Bueno, son todos rumores, ¿no? Pero confirmo yo desde ahora mismo que el límite superior que se han planteado desde un principio son como mucho 100 euros y no solo la cámara, sino que vendría con software incluido para poder disfrutar desde el primer momento de ella, que llámalo el juego de Milo o llámalo los minijuegos que se vieron en la presentación y X más. Y que luego además... posiblemente, muy posiblemente, hagan parches de retrocompatibilidad para poder jugar a un buen número de juegos que ya están de catálogo de Xbox 360, poder jugarlos con la cámara. Al Burnout sin volante. Sí. Yo creo que al final se va a ir a más. Yo apostaría que se puede ir hasta 50 euros y si no ya veréis. Y de todas formas hay una cosa que es importante, que es ver en el momento en el que lo lancen el precio de Play 3. Que no hemos hablado del precio de Play 3, pero sigue estando... No ha habido bajada de precio, con lo cual ahí tienen tiempo para jugar con ello. Jessica, más cosas. Ochone nos dice que qué ha pasado con Miss Walker en el E3. ¿No se supone que estaban haciendo un nuevo RPG? Pues no se les ha visto por aquí. Hombre, como compañía japonesa, lo típico sería que presentara sus juegos en el Tokyo Game Show, que además es dentro de no mucho tiempo. Por lo tanto, es normal que las compañías japonesas hayan guardado su artillería para dentro de un... No, el Tokyo Game Show es la última semana de septiembre, así que ahí tenemos una cita segura. Y a ver qué nos dice Ueda de Last Guardian. Creo que no, hasta el Tolkien Show la mayoría de las compañías japonesas, menos Square, que anunciaron el Front Mission nuevo y tal, no creo que vayan a hacer ningún anuncio importante. Si no lo han hecho ya en verano, menos todavía. Sí, fíjate, que Capcom que ha... El juego está demasiado verde. Capcom que ha repetido toda la línea de títulos que ya mostró en el Captivate sin nada nuevo, es... También tiene culpa el virus de la gripe porcina, ¿no? Pero que ha sido una... La verdad es que Capcom ha decepcionado bastante. Es todo repetición de lo mismo. Seguro que enseñan algo nuevo en el Tokio. Que es que, de hecho, debo decir que sé de buena tinta un par de... varios viajes de revistas que se han cancelado exactamente por eso, por la gripe porcina, de gente de aquí de ya exterior. Sabéis que teníamos una visita a Tokio, no voy a decir dónde... Y se canceló por miedo a que lleváramos virus. De esta manera, en colación respecto a lo de Capcom, creo que al final tampoco han mostrado ese nuevo proyecto que habían mencionado sobre una de sus licencias clásicas, así que a lo mejor también ha caído víctima de la gripe. Yo, respecto a lo que decías de las compañías japonesas, lo que me ha sorprendido mucho, y estoy de acuerdo con Will, es, por ejemplo, el tema de Square, lo de presentar Front Mission, que todavía está muy verde. Yo no sé si... Sí, para el Tokyo Game Show tendrán algo preparado ya para enseñarlo más, pero a mí me ha parecido demasiado pronto para siempre enseñarlo. Siempre es lo mismo. O sea, Square siempre tiene la mayoría de los juegos que anuncian, igual lo hicieron con el Final 3 y todo. Ahora les ha entrado están en una nueva fase de tirarse hacia Occidente. Entonces, lo de Front Mission, lo de hacerlo en tercera persona y todo este tema, para mí es una estrategia total para llamar la atención del público de Occidente. Porque es su estrategia a día de hoy. Sí, Will, pero había trailers y había cosas, pero es que de Nier y de Front Mission no había nada. O sea, había un trailer, pero luego vas con ellos y realmente el proyecto estaba todavía al 50% Anuncio nada Express. Más. Que me digo ya que es lo que suele hacer Square. Generalmente siempre hace lo mismo. Presenta y dice, va a salir tal juego, y si acaso te pone una demo de 5 minutos o de... Bueno, igual Golden Sun, que es un RPG, también pusieron 6 segundos o 10 segundos de demo, vamos, o sea, quiero decir que generalmente siempre hacen lo mismo. Más preguntillas, vamos a seguir con el Retro Podcast, Jessica. La siguiente pregunta es de Rafe 5 y también nos habla de Project Natal. Nos dice que recuerda unos comentarios y la insistencia de Xcast diciendo en el programa que para él el mando era un lastre y parece como si supiese de este proyecto. Su pregunta es si sabíais ya algo de su existencia y para cuándo este proyecto será una realidad. Ah, esto de aquí ya vamos a dejarlo un poco a la conveniencia de cada uno, que piense lo que quiera. Pero ya veníamos avisando aquí que la conferencia de Microsoft iba a ser memorable y creo que no nos quedamos cortos. Está previsto para el año que viene. Creo que, no sé, si no me falla la memoria, creo que se ha empezado a hablar de primavera de 2010 para ver si lo vemos ya funcionando. Yo te diría que un poquito más tarde, para después del verano. Es lo que me han comentado a mí, vamos. Bueno, sería ilógico que lo preparasen para las navidades de 2010, que es cuando más se suelen vender esas cosas, ¿no? Esa clase de producto así más... No, pero yo creo que estaría... Por un público más general. Lanzarlo, por ejemplo, en septiembre... Sería perfecto, porque todo el marketing que hagas a partir de ahí, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, bueno, esa es la etapa más fuerte y tienes un recorrido. La gente ya le va sonando, se va acostumbrando y creo que, bueno, para mí el lanzamiento ideal sería septiembre, sí. ¿Continuamos? Pues vamos con la última pregunta, que es de parte de Heihanzo, y es para Albert. El tema es sobre el Left 4 Dead. Nos comenta que si está enterado del revuelo que se ha montado en la comunidad pecera por el lanzamiento del juego. Explicándolo un poco por encima, pues en el Steam hay una plataforma de protesta, en unos días ya casi tiene 10.000 agregados, y la gente dice que se siente estafada porque están vendiendo como juego nuevo el contenido descargable que prometieron que en un principio iba a tener el primer juego. Y todo esto además del retraso del SDK y que va a dividir la comunidad de modders y usuarios del Left 4 Dead. La pregunta es si no crees que Valve está prostituyendo la política de la empresa que ha hecho ser lo que es a cambio de calderilla, y si este cambio de política es hacia más consola, por decirlo de alguna forma. Pues mira, te aseguro que no puedo estar más de acuerdo con toda esta gente, porque, bueno, de hecho yo soy una de las voces que clama lo mismo. Yo me quedé muy sorprendido porque, bueno, creo que todos estamos de acuerdo, o todos pensábamos, que Left 4 Dead, Valve lo planteaba como su nuevo proyecto online en el más al más puro estilo Counter-Strike. Es decir, una base, la misma base siempre, que se irá ampliando pues con eso, con parches, con contenido adicional, con mods, con lo que sea. Y de repente, o sea, no ha pasado ni un año desde el primer éxito de Left 4 Dead y nos plantan Left 4 Dead 2, que es precisamente eso, justo lo que tenía que llegar al primero en forma de contenido descargable. Así que yo estoy igual, o sea, contento pues por recibir más material, pero muy enfadado porque es eso, es un saca cuartos, porque todo eso teóricamente teníamos que tenerlo gratuitamente con el primero, o no gratuitamente, pero no como un juego nuevo. Así que ya te digo, mi opinión es la misma que la vuestra. Esto lo que demuestra es que los tiempos están cambiando y que esa nube en la que vivíamos hace 8 años atrás, en lo que comprabas un juego y tenías mods y tenías personajes para descargar hechos todo por la comunidad, eso se está acabando, macho, y está enfocado todo hacia un modelo sí, de negocio. Sí, se está muriendo, pero muy aceleradamente. No, pero es que es el modelo de negocio de ahora. El verdadero problema es que Left 4 Dead no es solo un juego de PC, y el dinero ahora mismo, le pese a quien le pese, no está en vender juegos de PC, por muy buenos que sean. Es decir, toda la comunidad mod sí, pero es no que, existe. Da igual, XCAS. O sea, la gente que se está quejando. Pero es que la gente que se está quejando es esa gente pecera que de nuevo se vuelve a sentir traicionada por una compañía que desde siempre había apoyado primordialmente al PC. Es decir, no puede ser que el nuevo proyecto de Valve dure menos de un año. O sea, que en un año ya sepas que todo lo que se estaba planeando para este juego, digamos, entre comillas, se cancela y se aplica a la segunda entrega. ¿Qué necesidad había de ello? Si tú ya esperabas este proyecto como una cosa que fuera a la larga, a lo que decía, a lo Counter-Strike, a lo Quake 3, a lo sentar una base y a partir de ahí ir ampliándola, pero siempre respetando esa base. Pero se ha roto con esa base y se ha creado un juego nuevo. Claro, es que el mercado es así. O sea, ahora mismo nos estamos quejando de que cada año nos sobreexplotan las sagas más conocidas, que nos saca una entrega tras otra, y bueno, y lo que habrá visto Valve es que si en vez de coger y dar rienda suelta a los modders, coge, hace sus propios mapas, sus propias extras, porque recordemos que el Left 4 Dead 2 va a ser exactamente igual que el primero, tecnológicamente, solo que con nuevo contenido. Ahora meterán modos nuevos, más pues eso, elementos frescos para que no sea tan descarado, pero lo que vamos a tener es lo que sea una expansión, que antes teníamos un contenido gratuito, pero pagando. Y es que, al ver, es que el mercado es así, y por mucho que nos pese, esto está cambiando y está en sí, todos sí, los sí, sitios. Sí, hay que entenderlo, pero hombre, no. Hay que quejarse, está claro, tenemos nuestro derecho. Exactamente, tú y yo, pues como desde un punto de vista objetivo, que es el que estamos obligados a defender aquí, pues tenemos que entender la postura de la compañía, pero como jugadores tenemos que sentirnos profundamente decepcionados. Bueno, vamos a tener más tiempo de ir analizando todos estos temas, chicos. Yo creo que vamos a ir poniéndole un punto final al Retro Podcast de esta semana, y vamos a entrar ya en la zona de debate para ver si podemos tocar en mayor profundidad todo esto que ya habéis empezado a esbozar en esta pequeña primera sección del programa. Vamos para allá. Bueno, pues como la semana es especial, lo fue la semana pasada con el podcast previo al E3 y esta lo está siendo también con estas reflexiones post-feria de Los Ángeles, vamos a hacer un redebate también un tanto particular esta semana. No vamos a rescatar un tema, evidentemente, de lo que pudimos hablar en el programa pasado, sino que vamos a hacer directamente una pregunta que tiene que ver con todo esto que hemos podido vivir esta semana, y además vamos a dividir los grupos de una forma pues peculiar y diferente a la que solemos hacer de forma tradicional. La pregunta, señores, es bien sencilla, es cuál de las tres grandes conferencias que hemos podido disfrutar en este E3 del año 2009, Sony, Microsoft o Nintendo, nos ha parecido mejor, el por qué y a cuál podemos colgar la medalla de ganadora, de alguna forma, en esta feria que ya ha acabado. Decíamos que los grupos se van a dividir de forma distinta. En esta ocasión vamos a tener directamente a tres personalidades, a tres individuos que van a enfrentarse solos a esta cuestión que lanzamos. Van a ser Albert, Nacho y Enrique, cada uno de ellos apoyando a una de estas conferencias. Nacho dice, está convencido de que Microsoft es la que se ha llevado el gato al agua. Albert dice lo propio con Sony. Él cree que la compañía de PlayStation es la que mejores cosas ha contado. Y Enrique apoya a Nintendo con sus novedades. Así que nada, vamos a ver cuál es la exposición que hacen para luego escuchar a los oyentes que están ahí preparados. Chicos, adelante. Bueno, yo, chicos, voy a reiterar simplemente mi opinión. Ya vertí la semana pasada una columna. Sabéis que califiqué de histórica la conferencia de Microsoft, y también habréis visto que por eso cierto grupo de usuarios en los foros, a partir de ahí ya soy un sinvergüenza y un miserable únicamente por haber vertido mi opinión. Pero bueno, sigo pensando esto, que Microsoft estuvo muy fuerte, su conferencia se va a recordar durante todos los E3, va a quedar en la retina junto a otras imágenes memorables de la feria. Y bueno, arrancó muy fuerte con los Beatles, con Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono por allí, también vimos a Spielberg, hizo acuerdos con redes sociales, con la posibilidad de ver televisión y escuchar radio, ver películas en stream a 1080p, y lo más importante, lo que a nosotros nos gusta, juegos contundentes. Vimos anuncios como Halo Reach, vimos Forza 3, se rescató Alan Wake, estuvo también Halo DST, Modern Warfare, Final Fantasy XIII en 360, pero bueno, lo que fue la estrella de la conferencia y por lo que creo que va a quedar para siempre fue por Metal Gear Solid Rising y por Project Natal, que desde luego ha sido la gran sorpresa y lo que todo el mundo está hablando. Por esto, no solo es la conferencia del año, es que me parece la conferencia de los cuatro últimos años. Por eso no puedo decir otra cosa, sino que aplaudir a lo que ha hecho Microsoft y los demás tomen buena nota de ello. A ver, primero, Nacho, no seas demagogo con lo de la mejor de los últimos cuatro años, porque en los últimos cuatro años no ha habido casi ni E3, o sea, eso de entrada. Por otro lado, no te quito ni un ápice de razón en el sentido de que la de Xbox estuvo muy bien, la de Microsoft estuvo genial, pero creo que es totalmente una falacia decir que la conferencia de Sony estuvo mal. Primero, porque como decía Relaño al principio, posiblemente ha sido una de las conferencias que más ha fortalecido una consola que se recuerda en años. Porque, en el caso de PSP, que veíamos que estaba muerta, y en el ámbito de PSP fue una conferencia bestial. Por otro lado, y obviando las filtraciones que no son culpa de Sony, o sea, que lo que presente ya se haya filtrado antes no significa que lo que están presentando tenga menos importancia. Sigue siendo igual importante. De hecho, si se ha filtrado es porque era una cosa muy esperada, posiblemente. Entonces, se ha fortalecido muchísimo PlayStation 3, se ha anunciado un follón de juegos exclusivos para la consola de Sony, se ha presentado material jugable, que no vi demasiado yo en la de Microsoft. Ahí tenemos a God of War 3, que me vas a decir que no era un buen juego, Nacho. Y lo otro, bueno, pues si a la gente a la que le interesan los nuevos sistemas de control, pues Sony también apostó por ello. Así que yo creo que la gente está criticando la conferencia de Sony por eso, por culpa de las filtraciones, pero eso no es culpa de Sony. La conferencia sigue siendo igual de buena. Pero vas a dejar que entre un momento a puntualizar una cosa. Tanto que dices, Albert, mira, material jugable, desde luego que sí. El mismo que llevan año y medio enseñando. Y al E3 se viene a hacer anuncios, anuncios contundentes. Y en ese aspecto Sony anunció para Play 3 una cosa, que fue exclusiva y ya está. ¿Te parece poco contundente una nueva PSP y The Last Guardian? ¿Te parece poco contundente eso? Lo que pasa es que ya lo sabías tú, porque estás metido en el mundillo, pero eso... Que el Team Ico llevaba juego nuevo, trabajando en un juego nuevo, se sabía desde hace 3 años. Que se iba a presentar Dado de Prado también. Y después, ¿cuántos anuncios han hecho para Play 3? Nada, el único que se ha hecho es que el nuevo juego de Rockstar va a ser exclusivo. Allá está, The Agent, lo único que se ha anunciado. Nacho, hay una cosa que estamos de acuerdo. Tranqui al que le toque defender la de Nintendo. Venga, que vaya ahora. A ver. Si algo ha conseguido Nintendo, y en esto no cabrá duda, es por fin emitir... Es hacer el ridículo. Sí, bueno, ahora tú, como siempre, en tu estilo tan radical. Está claro que Nintendo lo que ha conseguido es encontrar una conferencia equilibrada tanto para el público ocasional, al que ahora, os recuerdo, están apelando las dos compañías que habéis defendido y tanto habéis criticado con anterioridad. Ajá. El de Dal, Enrique, entonces, el de Dal. Exactamente. De Dal. O sea, Sony, mira... Estoy aquí para hablar bien de Nintendo por la conferencia, por eso, por varias cosas. Primera, porque supo contentar al público casual que está dando de comer a la consola de tan buena forma y que tanto añoran los sistemas de la competencia. Y segundo, porque el público tradicional encontró un trío de juegos increíble, que el Super Mario Galaxy 2, el Metroid desarrollado por el Team Ninja, que ha sido una verdadera sorpresa y sobre todo va a suponer una revolución dentro de la propia serie. Y también... por el Mario en cooperativo que se ha presentado, que bueno, más que nada, lejos de ser anecdótico, puede ser interesante. También se presentó Wii Fit, como he dicho, producto para el público ocasional. Y no se nos puede olvidar, señoras y señores, el Zelda que anunció por fin Miyamoto, del que no se mostró nada, pero estamos en la misma. Es decir, de Metal Gear tampoco se mostró absolutamente nada. Ah, ahí está, no se vio nada. Tampoco se vio. Escúchame, no puede ser, Enrique... No puede ser que siempre que se ve Nintendo en apuros, bueno, apuros, digamos, entre comillas, para contentar al público hardcore, siempre haya que recurrir al maldito fontanero, a la rubia y al elfo. O sea, por favor, algo nuevo. Es que no había nada nuevo ahí. Vamos a dar paso a los oyentes. Todos habéis podido exponer el por qué pensáis que vuestra opción es la correcta, pero es tiempo o es momento para que sean ellos los que nos digan cuáles son o cuáles han sido sus sus puntos de vista, su opinión con respecto a esas conferencias que habéis estado defendiendo ahora mismo. El primero de los oyentes que esta semana se nos acerca al podcast es el señor Aitor, bienvenido y nada, adelante, ¿cuál es tu elección y por qué? Hola, muy buenas a todos, gracias por dejarme participar de nuevo. Y bueno, aunque yo creo que es la primera vez y que no sirva de precedente, tengo que estar totalmente de acuerdo con Nacho. Vamos a ver, yo pienso que si el se ha planteado para la gente para que pueda jugarlo a modo espectáculo, pienso que lo primero que tienen que hacer las desarrolladoras, la de las tres consolas, es ofrecer un espectáculo a los usuarios, a los que van a verlo. Entonces creo que ahí Xbox se ha coronado llevando a Spielberg, llevando a los de los Beatles, hace un espectáculo increíble con el Project Natal, y bueno, todo eso yo creo que se ha partido a las tres consolas de calle. Después, si vamos punto por punto, tenemos, hablando del tema de las licencias, creo que ya se ha llevado una de las licencias más importantes de Sony, que no es un Metal Gear Solid 4, pero por lo menos la sorpresa y el pasito de Metal Gear a Xbox ya se ha dado. Poco a poco, Sony pierde exclusividades y Sony se va apuntando y Microsoft se va apuntando, sí, oye, tanto. Aitor, te recuerdo que iPhone también consiguió la licencia de Metal Gear y la verdad es que tampoco salió aquí un Metal Gear 4. Bueno, pero no sé, el iPhone es un nuevo sistema que es algo, no sé, al margen. Que se llame esto, Metal Gear no significa que todo lo que se llame Metal Gear vaya a ser un Metal Gear 4. El tema de los juegos que presentó Microsoft, pienso que presentó bastantes novedades, no todas muy buenas. Para mí la excepción fue el ODST, que no se vio bastante bien, pero bueno, con Alan Wake, Splinter Cell, Forza y todo eso, pues es verdad que Sony la ha plantado bastante cara y lo ha hecho bastante bien, pero creo que Microsoft ahí tampoco tiene por qué agachar la cabeza. En cuanto al sistema multimedia, creo que se ha barrido a Sony y a Nintendo porque ofrece todo lo que tiene que ofrecer un sistema multimedia a una calidad altísima y ofreciendo otra cosa que ya se use o no, pero la calidad es altísima. Luego el postre, que yo creo que las tres han peleado un poquito ahí, porque pienso que si, aunque es un poco utópico, el Project Natal se comería las dos consolas, a la Wii y a la Play 3, que para mí ha sido un parche que han puesto para poder contrarrestar el Project Natal de Xbox. O sea, si eso funciona, la Wii se cae con todo su peso y la PlayStation 3 ahí no tiene nada que decir, yo pienso. Bueno, pues tenemos una primera opinión, un voto que se va directamente al lado de Microsoft. Nacho, apúntate ya una muesca y en el revólver. Seguimos presentando a los oyentes de esta semana. En segundo lugar, a un clásico, Baronet. Bienvenido de nuevo al podcast. Y nada, a ver qué opinas tú de todo esto. Pues buenas, gracias, Juan. Hombre, está claro que quien tiene toda la razón del mundo es Enrique. Y eso lo diría si fueran casuals. Joder, qué chiste. Pero es que los casuals no siguieron la conferencia. O sea, Nintendo nos presentó un montón de artillería casual y los casuals estaban en la playa tomando el sol. O sea, a mí no me interesó nada. Ahora vamos a lo serio. Joder, Enrique, qué fail ahí. Hablando de juegos, yo creo que quien se llevó el gato al agua fue Play 3. Y... ahí está, un tío sabio, un hombre sabio. 360 nos presentó por enésima vez un Halo, nos anunciaron otro, que Halo tenía que ser una trilogía y aún seguimos con el concepto Halo, mientras que Sony nos presentaba un Mac impresionante. Luego, bueno, vino el Timico, Final Fantasy XIII, que tuvimos un nuevo tráiler frente a una demo jugable que ya habíamos visto todos hace tiempo en 360. Tenemos esta especie de Mario Kart para Play 3. Ahí sí que Nintendo se puede apuntar un tanto. God of War, Uncharted, The Agent... bueno, luego en PSP... sí, todo nuevo. En PSP tuvimos el Peace Walker, que este amigo tuyo, como es Kojima, se pasó un buen rato ahí en el stage diciendo que este era la auténtica continuación, que estaría sí, totalmente volcado en ese proyecto. Sí, pero yo en Rising, cuando anunció Rising en 360, que entró, dijo cuatro palabras, puso la imagen de Rising y se fue. Y sobró. Dijo, dejadme ir que me da vergüenza estar allí. Eso es lo que dijo. Luego también, yo bueno, destacar de Sony el gran trabajo que ha hecho con PSP, que yo no la tengo y estoy pensando en comprarme una. Y nada, luego sí, en el tema hardware, en el tema y de periféricos, bueno, chapo a Microsoft, que si su idea funciona, que para mí es la justa heredera de lo que tenía que ser iToy, pues chapo. Y solo un apunte, bueno, déjame hacer un apunte, Juan, así rapidísimo. Cuando Microsoft presentó todo eso de las TCM, de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera, yo solo una reflexión, En Sony, con la Play 3, hace tiempo podemos acceder a Facebook, las TCM, todas esas cosas a través de un excelente navegador, Solo quiero decir eso. Ya está, gracias, Juan. Nada, hombre, gracias a ti. Nada, que tu voto queda claro para quién es. Y Albert está muy contento porque de momento todavía tiene posibilidades de llevarse el gato al agua. Vamos a ver si no tenemos un triple empate porque tenemos un tercer oyente como todas las semanas esperando. En este caso es el señor David GG. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Y nada, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema de conferencia? Pues lo siento por Albert, pero mi voto es para Nacho. Ahí. Ahí está, claro, se impuso la visión objetiva, hombre. Yo creo que la de Microsoft ha sido espectacular y sorprendente. Han hecho una conferencia redonda en todos los sentidos, con exclusivos como Alan Wake, Forza o un nuevo Halo, que a mí saquen los que saquen, me siguen gustando. Y sobre la presentación de Project Natal, que ya ha revolucionado todos los medios y promete bastante. Aunque Sony ha mostrado también un gran catálogo y demuestra que ha portado con PSP, creo que su conferencia ha estado falta de contenido y anuncios. En resumen, que me quedo con la de Microsoft. Espectáculo y show con un variado y completísimo catálogo de juegos para anunciar. Xbox 360 creo que sale bastante fuerte después de este test. Y eso que muchos decían por ahí que las pilas ya se le habían acabado. Para mí han puesto muchas cosas sobre la mesa. Bueno, pues parece, señores, que queda claro. La conferencia que... Bueno, espera, Juan. Bueno, pues parece, señores, que queda claro. Tenemos otro invitado. La conferencia que... Le traigo ya este. Tenemos con nosotros a Agustín Salinas. Hola, Agustín. Hola. Pues mi voto es para Albert, porque creo que Sony lo ha hecho perfecto. Ay, señor. Nada, tu intento fallido, chaval, no cuela, así que vamos a ir dando por vencedor a Nacho y por extensión a Microsoft con su conferencia, al menos en lo tocante a E3 de este año. Ya veremos si luego el desarrollo de todo esto que han anunciado efectivamente se corresponde con las expectativas que han levantado en el personal. Por eso, que quizás pues puede ser que luego, fíjate, que cuando luego aparezca Metal Gear Solid Rising puede ser un desastre, que puede serlo, ¿vale? Pero estamos juzgando las conferencias, estamos juzgando cómo ha funcionado la consola en estos 4 días de feria y, mira, yo considero que Play 3 tiene auténticos juegazos, tiene un producto first party súper consolidado. De hecho, para mí el mejor juego de la feria por encima de Mass Effect ha sido God of War 3. Estoy, me lo pasé pipa jugando a Mag, desde luego es el mejor multijugador de E3. Heavy Rain, increíble, pero bueno, estamos jugando a nivel de anuncio, no estamos volviendo a ver el producto que se lleva un año mostrando. Así que yo creo que te digo una cosa, por mucho que seas jugador de Play 3, creo que esta conferencia, si se tiene un poco de visión objetiva, histórica, comparando con otros años, y grupi, yo he estado en 9-3 ya, que se dice pronto. Desde luego, esta es una conferencia como pocas veces la hemos visto, tan completa y magistral en la práctica. Ole, ¿verdad que sí? Bueno, el caso es que te has llevado el gato al agua, chaval, así que nada, vamos a ir dándole las gracias a los oyentes por acercarse al podcast de esta semana en un día de grabación un tanto peculiar, no obstante, ellos siempre están ahí, así que empezando con Aitor, un saludo enorme y nada, nos seguimos oyendo, como decimos, todas las semanas. Bueno, yo iba a decir lo que ha dicho Nacho, pero vamos, lo has puesto tan bien que ya faltan palabras para escribirlo mejor. Y un pequeño de... Bueno, a ver si coincidimos más veces. Un pequeño apunte que le hago a Albert. No sé cómo puedes defender a Sony por la PSP cuando tantísimas veces la has criticado y yo te he apoyado en que ese stick que falta y que aún estamos esperando. O sea, puede haber todas las descargas digitales que quieras, pero los shooters pues van a seguir sin jugarse. Albert, oye, pues porque no había nadie más en la redacción que quisiera apoyarla, me he tenido que salir yo. Encima he quedado la cara aquí, para las tortas, encima... Madre mía, nos vemos en Madrid. Ay, no te excuses. Counter. Hombre, no te excuses. Te han hecho un counter. Ay, sí, ahí, Albert. Sí, sí, ¿cómo sí, te sí. cambias de bando siempre cuando pierdes? Es increíble. Bueno, Baronet, un saludo para ti también y lo mismo. Gracias por acercarte al podcast de esta semana. Nada, pues gracias. Yo quiero decir que, bueno, yo hacía una semana que estaba así muy desconectado y al menos a mí me sorprendió bastante Sony. Y sí que es verdad que Microsoft hizo una buena conferencia, pero nada. Yo esto quiero dedicar aquí mi presencia a Jessica por el anuncio de Alan Wake y a Chronic por el excelente trabajo que va a tener que hacer ahora. Un saludo para todos. Bueno, pues el tercero de los oyentes es David GG, al que también agradecemos su presencia en el podcast de esta semana y al que, en fin, mandamos un saludillo para que podamos seguir oyéndonos en futuras ediciones de él. Muchas gracias por invitarme por segunda ocasión. Gracias a ti, chicos. Un saludo. Bueno, pues en una semana como esta, evidentemente el tema central de esta columna vertebral, que es el debate en el podcast, no podía ser otro que el E3. Vamos a echar la vista atrás, además no vamos a tener que mirar muy lejos porque la cosa acaba de terminar, como aquel que dice, para hacer repaso de todo eso que hemos ido viviendo minuto a minuto en Mary Station, desde Los Ángeles, en el texto y en la voz de nuestros enviados especiales. Vamos a ir desgranando poquito a poco todo lo que ha dado de sí este E3, y yo quería que empezásemos, y esta es la pregunta que os lanzo a todos para que podáis ya ir entrando en harina. Pues quería preguntaros cuál ha sido lo que creéis merece ser destacado de este E3. ¿Con qué os quedáis directamente? ¿Qué detalle, juego, anuncio, en fin, lo que queráis merece ocupar esta primera reflexión en el debate de esta semana? Chavales, adelante. Pues yo lo comentaba al principio, que lo que más me ha gustado a nivel global es que el E3 se ha reivindicado como el evento que es, que el Convention Center haya estado lleno. Recordemos que han sido más de 41.000 personas las que han pasado por allí en los 3 días de feria en sí, quitando los 2 días que ha habido de conferencias. Creo que esto ha sido lo más importante. Hemos recuperado el ambiente festivo, el ambiente de espectáculo. Hemos tenido babes, eso sí, no ha habido azafatas tan descaradamente provocativas. Lo cierto es que algunas veces se bordeaba un poco lo poco elegante. Y en ese aspecto estoy muy contento porque la feria ha vuelto por sus fueros. Creo que la industria necesitaba un referente a este nivel y creo que la ISA se ha dado cuenta que que en tiempos de crisis no se puede especular con este tipo de eventos que son tan importantes y convertirlos en meetings como fue el año pasado, tan sosos y tan carentes de personalidad. Así que mira, esa por ahí es la primera moraleja, es que lo tenemos de vuelta. Tenemos de vuelta al viejo y al buen E3 y esperemos que dure muchos años. Después, a nivel de software, pues prepara la carretilla porque ha habido muchísimo. Me quedo, para mí, mi juego favorito número uno mejor de la feria ha sido God of War 3. Creo que va a hacer un grandísimo uso del potencial de PlayStation 3. Es la misma mecánica de siempre, pero vamos, con mejores gráficos. Va a cerrarse la trilogía, vamos a tener nuevas vueltas de tuerca y a mí me tiene, bueno, totalmente expectante, y además por el gore, que me lo comentaba Stig Agmussen, que es el director del juego, que es va a ser el God of War más violento de todos. Luego, pues personalmente Heavy Rain me tiene encandilado, vimos una demo nueva. Alan Wake, para los que gustan de survival horror, ya dijimos que se iba a rescatar y mira, se ha hecho. Y después, no sé con qué quedarme más. Yo diría que con trailers, con el Last Guardian, que ya lo vimos, ¿os acordáis? Lo vimos ahí filtrado con una tecnología que parecía casi de Play 2. Y ahora lo hemos visto como Dios manda, con la tecnología de Play 3. Y es increíble ese proyecto. Tengo a Fumito Ueda ya que bueno, que a ver si empieza a hablar y a decir cosas para el Tokyo Game Show. Bueno, pues yo que también he estado por allí por la feria, yo tengo que comentar, si no lo digo, reviento. Que a mí lo que más me ha impactado ha sido, cómo no, Project Natal. Un momento en el que estuve compartiendo con Milo, que pasé por delante de la pantalla y me dice el chaval: "Hello, Juan", con mi nombre, con un perfecto acento. Y a partir de ahí, bueno, una sucesión de momentos, de emociones, no sé, es distinto, es sentirte realmente dentro del juego. Porque, por ejemplo, solo hay que comentar un detalle cuando el chico coge sus gafas de bucear y te las lanza. Yo intenté cogerlas y me dijo Peter Molinex aquí a mi vera: "¿Por qué intentas cogerlas si sabes que no son de verdad?". Y se me pusieron así los pelos como escarpias, vamos. Como bueno, para... espera vamos. Juan, antes de que sigas hablando, porque creo que aquí vamos a tener que hacer un paréntesis para hablar de Milo. Yo también lo comentaba antes que para mí el megatón de la feria ha sido Project Natal. Sabes que está en boca de todo el mundo, sabes que ha habido gente de todo tipo pasando por allí, ha estado Tom Hanks, ha estado Spielberg, ha estado Paul McCartney, incluso Miyamoto. Yo estando haciendo cola para entrar a Project Natal, se coló Miyamoto, se me coló, llegó: "Oye, perdona, sabemos que toca tu grupo, pero tenemos una persona que vamos a tener la deferencia de". Yo, correcto, no pasa nada, que entre. Y era Miyamoto, sí. Y bueno, tengo que decir que estuve con la demo Ricochet, la hizo, como decía Lord Estopa, el doble de Risto Mejide, que es Kudo Tsunoda. Y mira, yo fui con la idea de, dicho mal y pronto, de putear al Project Natal. Digo, mira, voy a empezar a hacer movimientos así, voy a trenzar los brazos, voy a pasar la pierna por detrás, voy a empezar a dar golpes con ángulo, y te digo que la máquina lo pilló todo tal cual como lo estaba haciendo. O sea, fue una sorpresa total para mí. Yo pensaba que en la conferencia de Microsoft, ya sabes que en estas presentaciones pues siempre se maquillan las cosas o siempre hay que contar con ese factor. Pues no, Microsoft fue honrada, el producto funciona al 100% y desde luego estoy expectante de ver cómo sigue evolucionando. Pero después pasamos a la demo de Milo con Molino, y a mí me ha decepcionado muchísimo. Quizá porque la gente esperaba que Milo fuera una, como decía el Juan, que fuera una inteligencia artificial que te vaya a meter dentro del juego y demás. Pues no, Milo es una simulación de conversación, es una tecnología que ya estaba disponible en el Windows 7 y que Microsoft la ha aplicado, que bueno, que Molino y Lionhead la han aplicado a 360, pero no esperes que Milo te dé sentido a tu vida, no le preguntes cosas. Esto lo decía el propio Moliné, o sea, que no, que Milo es una fantástica idea para, digamos, introducir personajes no jugables. Yo estoy pensando en un Fallout 3 o en un Oblivion todo lleno con personajes no jugables de este como Milo, y puede ser espectacular. Pero Juan, no me digas que te sientes más vinculado a Milo porque tira unas gafas que son de mentira o porque ves tu silueta en el agua, porque no. O sea, a mí, mira que yo creo, intento ser justo, y todos los elogios que he vertido hacia Project Natal, hacia Microsoft en la conferencia, con Milo tengo que decir que me parece decepcionante. Especialmente porque si la gente pensaba que iba a ser una simulación de inteligencia artificial, para nada. Es que no es una inteligencia artificial, es una inteligencia emocional. Milo es una inteligencia emocional que no tiene una cantidad vasta de conocimientos, sino lo que él entiende, lo que Juan, no. tus gestos. Que no. tu Juan, manera de hablar. Sí, bueno, eso sí, sí, pero es que, eso, es una inteligencia venga, pero que, a ver, emocional. ¿Qué diferencia? No es una, no es que te vaya a decir lo que vas a pasar en tu vida ni nada por el estilo, es una inteligencia emocional y es un juego completo. Ahora mismo, en el momento que está de desarrollo, tiene ya el doble de frases que tenía Fable 2 entero. Sí, ¿vale? Sí, sí. Y están desarrolladas las ocho primeras horas de unas 12 de que será el juego completo. Pero, entonces... Es decir, se trata de un juego, no de una aventura conversacional ni de un mi Tamagotchi y yo versión tecnológica. Pues, perdóname, pero yo creo que van a ir por ahí. Van a ir, en vez de mi Tamagotchi y yo, mi niño y yo. O sea, esto, ¿qué diferencia hay entre este juego pregunta-respuesta, pregunta-respuesta viceversa? ¿Qué diferencia hay de hacerlo con voz, hacerlo con texto? Es que no es nada más del otro mundo, nada más que un paso hacia eliminar barreras, y la barrera, pues en los juegos de rol es, en vez de elegir la frase que vas a decir y la frase que te van a responder o la pregunta que te hacen, pues simplemente se va a hacer de voz y vas a poder sonreír, tener pues sorprenderte, ellos van a, el personaje va a interpretar tus reacciones, te va a decir qué armadura llevas, te va a decir que, de qué color es tu ropa y punto, Juan, no hay nada más. O sea, yo esto lo veo como un avance en ese sentido, pero más de ahí os aseguro que me parece sacar las cosas de contexto y generar hype. El amigo Molino, sabemos que es especialista en esto, pero vamos, Milo para mí es simplemente un paso en los personajes no jugables de un RPG. De momento no he visto nada más. Precisamente Moliner lo que ha hecho ha sido callarse mucho de lo que quiere hablar. Es decir, si me estás diciendo que aún callándose genera hype, debe ser que algo hay detrás, que realmente es bastante más de lo que te parece, porque si tú crees que está generando hype sin haber dicho nada, es que realmente lo merece. Pero a costa de presentar a Milo, en la demo también que se hizo con Kate, con esta chica que trabaja en Lionhead, a costa de parecer que era una IA totalmente autónoma, independiente, que respondía, que preguntaba, y amigo, que no es así, Juan, que tú has estado como yo, y que lo hemos visto... Y que Milo no ha contestado ni a una puñetera pregunta de todas las que se han hecho. Que no, que es muy limitado y que no esperéis que os corresponda preguntas. Que simplemente eso, un personaje no jugable con el que puedes interactuar en una serie de preguntas-respuestas de cerradas y ya creadas. Y bueno, y que tienes que entrenarlo para que reconozca tu voz y tu tono. Y que lo de que te diga tu nombre también es porque había un señor que tecleó tu nombre y a partir de ahí Milo lo supo. Pero no es por otra cosa, Juan. Yo no estoy de acuerdo en absoluto contigo, pero vamos... Que como no vas a cambiar de opinión, yo ya he expuesto lo que quería. Pero vamos, lo que también quiero decir fue un momento en el que le pregunté yo a Molinex, oye, ¿y esto cómo va a ser en el futuro? ¿Que va a ser todo como para jugar a carreras de coches, pegar patadas y poco más? Y me dice, mira, solo la imaginación de los programadores es el límite. Y a mí me dio un ejemplo que yo me hice caca en los pantalones. Me dijo, imagínate que enciendes la consola y lo que ves en tu pantalla... Es tu propia habitación. Y que ves que por la puerta entra un hombre con un cuchillo. Y que puedes usar cualquier cosa para matarlo. Eso es lo que de verdad ofrece, ¿no? Yo no creo que vaya a ser un juego para... vaya a matar a los shooters o a un juego de fútbol. Valdrá para sus géneros y determinados momentos en los juegos. No creo que vaya a cambiar todo realmente. De todas formas, pero cuidado, chicas, con esto, no olvidemos que esto de la imaginación, el límite de la imaginación lo tendrán los programadores, ya lo hemos escuchado. Es lo de Wii, sí, por parte es lo de Nintendo, exacto. Tanto en Wii como en DS, y así ha acabado la cosa. O sea que ahí hay que tener cuidado. Yo propongo, y ahora me pongo en serio, propongo un punto de vista, digamos, un poco más reservado. Es decir, vale, es un proyecto. Entendamos que es un proyecto que tiene potencial, pero que hay que aprovecharlo. Y eso significa que los programadores van a tener la obligación de no caer en lo fácil, que es lo que decías tú, en hacer el juego de coches, el juego de patadas y poco más. El potencial está ahí, al igual que yo creo, siempre he creído que el potencial lo tenía Wii. ¿Qué pasa? Que si tú sacando una cosa sencilla vas a sacar el mismo beneficio que sacando una cosa muy trabajada, te vas a por la sencilla. Y creo que se puede ser un problema. Así que ya digo, es un proyecto, miremoslo desde la perspectiva que nos da la distancia y ya veremos a ver en el futuro si realmente es la revolución que se está anunciando o es un periférico más que pasará desapercibido o sin pena ni gloria. Así que, vamos, desde mi punto de vista, esa es la visión yo que le doy a este proyecto. Más allá de entrar en debate, en profundidad sobre el tema natal, vamos a centrar un poco en lo que en la conversación en estos primeros minutos del debate, en la pregunta que lanzaba hace un rato, ¿no? ¿Qué es lo que y quedándonos estrictamente con la feria, no yéndonos a el futuro, dado que todavía evidentemente lo desconocemos, ¿qué es lo que más os ha impactado? Rafa, tú que también estuviste allí, ¿con qué te quedas de todo lo que viste? Bueno, yo, aunque has cambiado un poco de tema, Juan, pero me gustaría decir alguna cosa. Yo lo primero es un poco hablar de la decepción. A mí, respetando mucho a Nintendo, me parece que lo del Vitality Sensor es intentar sacar más de lo mismo. Y entonces les respeto mucho porque en su momento, digamos que reestructuraron el mercado y hicieron venir a la gente casual, pero yo creo que esto es como ciclos, ¿no? Y yo creo que a Nintendo entra en un ciclo en el que a lo mejor está muy estancada, que no les culpo, pero para mí fue un poco una decepción. Y creo que tenía un poco razón lo que ha dicho Albert. A mí cuando estaba en la conferencia de Nintendo me parecía como que Goku, o sea, como que Mario era como Goku, ¿no? O sea, que la conferencia allí, la gente con murmullos y tal, y cada vez que hablaban de Mario, entonces ya parecía como que salvaban la cabeza. Entonces, por esa parte un poco decepcionado. Luego, en cuanto a si hablamos de juegos, la verdad es que a mí, pues también hay que reconocer que el catálogo de Nintendo está bien. No comparto algunos juegos, pero creo que tiene juegos de sobra para el público en general captarlo y que queden todos satisfechos. Por la parte de Sony, aunque es verdad que están mostrados, yo, pues la verdad es que no porque ya se supiera que iban a estar, son menos malos. Y yo la verdad es que Uncharted estuve jugando la demo y me parece impresionante. Coincido con Nacho en que God of War 3, todo el mundo luego dirá que es más de lo mismo, pero la verdad es que, o sea, jugarlo y estar 20 minutos como estuve probándolo, pues es fascinante. Heavy Rain, Nacho le gusta mucho, pero a mí todavía me queda un poquito, no lo sé, comentábamos hace unos podcasts el tema de los Quick Time Events y le he visto que tiene muchos y todavía tengo mis dudas con Heavy Rain. Sí, sí, aquí si queréis, aquí lo comentaba, fíjate, lo comentaba con, bueno, obviamente no voy a decir más detalles, pero lo comentaba con una persona de Microsoft, me decía, mira, oye, a ver vosotros que tanta caña le habéis dado al Ninja Blade con los Quick Time Events y ahora me dices que te gusta Heavy Rain. Digo, sí, porque Ninja Blade es un juego de acción, es un juego de, pues de estar todos pegando espadazos y de repente, pam, te cortan la progresión normal, te cambian el esquema de control y tienes que empezar a pulsar botones. En cambio, Heavy Rain es un heredero de una aventura gráfica, es un ritmo meditado, es un point and click, bueno, más facilitado por el interfaz que aparece en tres dimensiones, la palabra, o sea, los elementos con los que puede interactuar, pero en Heavy Rain los Quick Time Events casan mejor. Esto lo veréis perfectamente cuando Sony quiera sacar una demo o cuando tengáis ocasión de probarlo. El ritmo es diferente y los Quick Time Events... Sí, estoy de acuerdo, pero es que creo que es... Sí, sí. No, te decía que a mí me gustó, lo que pasa que creo que también, no es que abuse, pero que hay muchos, ¿no? Entonces, pues también hay que saber bien cómo casarlos y de todas formas es el típico juego que con una demo de un cuarto de hora es un juego que necesitas meterte, claro, más, es un juego que tiene historia detrás. Ahí es lo que pasa. En 20 minutos de una demo no puedes hablarlo bien. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que hay situaciones tan diferentes que mucha gente, tras ver las impresiones con la demo de Matt Jack, que fue con la que protagoniza Norman Hayden, que es el agente del FBI, es prácticamente toda acción. Son Quick Time Events todo el rato porque están peleándose. Pero esto ni mucho menos es la tónica habitual del juego. Hay mucha exploración, mucha pues resolver puzzles, resolver situaciones. Y bueno, ahí en esa dirección vimos la demo de Madison en el Blue Lagoon. Va en ese sentido, que es una chica, cómo la chica explora o cómo busca las posibilidades para hacer, qué puede hacer para avanzar, para colarse aquí, para seducir a este tío, para salir de esa situación. O sea que no juzguéis a Heavy Rain únicamente por la demo, que digas, no, esto es una acción con Quick Time Events, que va, para nada, ya esperaros a, como os digo, esperar a que lo pruebes. Vale, esperaremos. Y luego por la parte de Microsoft, pues, yo me quedo obviamente con Mass Effect, que es mi debilidad, y luego pues hay un montón de juegos multiplataforma, Bioshock, en fin, hay un montón de juegos que me gustan. Quería lanzar una lanza a favor de, no se ha visto, yo no he podido probar la demo, pero a mí Assassin's Creed 2 creo que va a recuperar todo lo que tenía que haber sido el primero y lo van a hacer bien la gente de Ubisoft. Pues bueno. Pues a mí, espera que te diga, a mí, sinceramente, y claro, es prematuro juzgarlo porque se ha visto en vídeo, pero yo creo que Ubisoft ha entendido mal la crítica de es muy repetitivo. Es muy repetitivo, no se soluciona con 5 formas nuevas de matar. El problema era que todo ese escenario no se aprovechaba lo suficiente. Es decir, pon tiendas, pon gente con la que hablar, pon sitios donde socializar. Creen, al menos es la impresión que a mí me da, que todo se soluciona con poner 5 formas nuevas de matar y 5 nuevas formas de moverse por el escenario. Delta. Yo creo que con eso no solucionarán los problemas del primero. A mí artísticamente me gusta, pero yo espero poco. En absoluto es así. Yo lo he jugado, o sea, lo he estado probando con un desarrollador al lado y esa no es la dirección. Es decir, la intención es hacerlo mucho más abierto, yeah, muchos más tipos de misiones, dejar al jugador que elija lo que quiere hacer en todo momento, mucho más como si fuera un Grand Theft Auto y no como voy para acá y voy para allá, sino en tener que relacionarte con personajes para poder realizar esas misiones e intentar buscar, caer de un lado, ¿sabes? Y llevarte bien con distintos grupos. Por ejemplo, no sé, las prostitutas, llevarte bien con las prostitutas y entonces se abrirán las misiones de ese lado. Eso está bien. Y por lo tanto yo creo que esta vez va a ser Assassin's Creed como debería haber sido siempre. No va a ser una revolución en absoluto, pero a mí me da la impresión de que va por el buen camino. Veremos a ver, porque el primero apuntaba mucho, pero... O sea, tenía una puesta en escena brutal... La puesta de escena era brutal, pero luego el juego en sí dejó de desear, pero a mano llena. Y esperemos que, bueno, no se sabrá si esta vez lo conseguirán o volverán a tirar otra vez por el camino fácil. Y de todas maneras, y ahora si me permitís, por mi parte voy a, digamos, a centrarme en las portátiles. Ya lo he dicho antes que con PSP creo que Sony ha hecho una jugada magistral. O sea, en el E3 del año pasado... PSP estaba muerta, se presentó el nuevo Resistance y poco más, pero ahora en estas últimas semanas hemos asistido a una resurrección, o sea, Sony lo ha hecho, la verdad es que bastante bien, y repito, yo nunca había visto nada así. Y también, respecto al otro lado, en Nintendo DS no se ha visto prácticamente nada, o sea, es esto, el nuevo Golden Sun tan deseado que al fin ha llegado... Pues poco más hemos visto. Yo creo que, la verdad, después del batacazo de GTA, las compañías se lo van a pensar a la hora de crear un título, digamos, hardcore para la consola. Y también, y ya que no lo mencionáis, al menos a mí, como gran aficionado a los juegos de cars, a mí Mod Nation Racer me encantó bastante. O sea, trasladar la idea de Little Big Planet al mundo de las carreras de car, y en la demostración que hicieron se vio un gestor para crear un circuito. Sí, bastante, bastante fácil y bastante rápido podías crear tu circuito en muy poco tiempo. Yo creo que ese juego, para sobre todo de cara a la comunidad, va a ser bastante interesante. Y también tenemos el nuevo Castlevania español, que también ha sido una sorpresa bastante agradable, aunque la verdad es que no sé, a mí me está dejando bastante frío, porque es que yo ya repito, juegos basados de estilo God of War los hay a patadas, y poner ahí otro más, yo creo que Castlevania tiene su propio, bueno, digamos, o sea, su propio legado, y traicionarlo de esa manera no lo veo para crear un God of War. No traiciona nada. Pero el Relaño, no... Bueno, tú que eres... Escucha, Relaño, ahora que has abierto todo este tema, yo te puedo decir que estuve... hablando 45 minutos con uno de los fundadores de Mercury Steam y jefe de proyecto de este Castlevania Lords of Shadow, con Enrique Álvarez, estaba ahí Rafa conmigo, veréis la entrevista en vídeo pronto, y yo lo que quiero decir para todos los aficionados clásicos de Castlevania, yo me cuento, es que estamos acostumbrados a que las cosas sigan por un mismo camino, que criticamos la inmovilidad. Castlevania ha sido un ejemplo de cómo reinventarse. Pasó de un título de acción y plataformas de un arcade prácticamente, como fueron los primeros, como fue ese Haunted Castle, que magistral, de los años de los principios de los 90. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que se le ha querido dar un nuevo giro, se ha pasado de la exploración del estilo que acuñó Symphony of the Night, se ha pasado de esa aventura a uno de acción más tradicional. Mira que os lo comentaba antes, que Kojima quiere hacer cosas nuevas, y creo... Debemos dar crédito, debemos dejar que trabajen, porque si Castlevania supo reinventarse magistralmente, a ver quién dice ahora mismo que Symphony of the Night no es una obra maestra, acuérdate cómo estaban los ánimos cuando se supo que Castlevania iba a pasar desde lo arcade hasta la aventura, y ahora dejémosle tiempo. Creo que es el caldo de cultivo ideal, es un equipo de desarrollo que tiene talento, ahí Konami les ha dotado de recursos, y lo más importante, tienen a Kojima detrás para guiarles y para aconsejarles y para supervisar el proyecto, y además es una gran saga. Yo creo que el estilo de acción que se busca con la personalidad y con el legado de la saga, creo que puede salir un juegazo, y más que nada porque confiamos en Mercury Steam. Así que Para mí ha sido la mejor representación española, esto está muy claro, a pesar de que Novarama presentó Invisimals para PSP, una cosa muy ingeniosa, que utiliza la cámara para integrar mundo real con un combate de criaturas estilo Pokémon, pero creo que este Castlevania va a tener mucho de qué hablar. Laño, no me digas que esta saga, junto con unos paisanos que está demostrado que trabajan bien, junto con Kojima y con tiempo y talento, no me digas que de ahí no puede salir nada malo, nunca. Sí, sí, está claro que no va a salir nada mal. Lo que pasa es que yo no creo que hiciera falta dar ese giro. O sea, os pongo como ejemplo Metroid. O sea, Metroid pasó de las dos dimensiones. De hecho, Symphony of the Night se basaba en Metroid. Pasó de las dos dimensiones al first person shooter y fíjate que lo que es el legado, la mecánica de la saga, seguía siendo exactamente la misma. O sea, que no perdió nada a pesar de todo, y yo creo que por ese aspecto es lo que tienen que cuidar, que no pierdan nada del pasado y que además sumen lo que deban sumar. Bueno, buen ejemplo de eso era el año, y en esto seguro que Enrique me da la razón, es la vuelta puesta en escena de Metroid. Oye, yo creo que ha sido uno de los, seguro que la mejor sorpresa que puede haber para un aficionado a Nintendo y a las grandes franquicias en general, que encima también es un proyecto que está acuñado por una compañía que bueno, que generalmente no es tan nintendera por herencia, pero la verdad es que lo poco que se ha mostrado del juego a mí me dejó con un buen sabor de boca enorme, y vuelvo otra vez a pedirle a Enrique apoyo con esto, porque la verdad es que me parece que se ha sabido combinar muy muy bien lo que se había hecho en Metroid Prime para incluirlo en el sistema tradicional, y la verdad es que tiene una pinta tremendamente brutal. Es exactamente eso que comenta Will. Bueno, ya veremos que está el Team Ninja desarrollándolo ahí, dándole su propio toque personal, incluso en el aspecto gráfico, que bueno, como hemos visto, salvaguarda un poco lo que es la garantía de la estética Metroid, pero también le pone su toque clásico en Team Ninja en cuanto a la acción y demás. Y bueno, a mí también me ha llamado mucho la atención el proyecto que ha comentado Nacho antes de Novarama, el Invisimals, que se prevé como un título pues muy original, y que muy posiblemente por su característica y por el público al que va dirigido tenga bastante éxito. Como ha dicho Rafa antes muy bien, Mass Effect 2 también es uno de mis favoritos, Heavy Rain también está, Alan Wake, que yo creo que los dos van a salir al mercado a la vez para hacer una especie de pique, que estaría bastante bien. Y bueno, no se ha hablado nada tampoco aquí de Silent Hill para Wii, de ese remake que están trabajando y del que hemos podido saber más en este 3, y la verdad es que el título tiene una pinta bastante buena. Muy buena pinta, Enrique, muy buena. Eso, yo creo que tiene una, el Shattered Memories tiene una pinta muy buena, la verdad que Ramón, compañera de redacción, lo ha probado y está, no creía en él y se ha, bueno, impresionado de una forma increíble con el juego, porque la verdad es que pinta muy bien. Y en la misma línea, otra vez de lo que decía también Enrique, pues que estamos aquí de colegueo, pero el Mario nuevo, la verdad que también ha llevado mucho la atención a la gente, porque tiene una propuesta multijugador muy parecida al juego de DS, que es básicamente uno de los más vendidos a la consola, si no el más vendido hasta la fecha. Y en torno pues a 360, la verdad que para mí me ha llamado muchísimo la atención el Alan Wake, porque bueno, había desaparecido y al final ha reaparecido por todo lo alto. Y bueno, yo todavía sigo teniendo esperanzas en otros juegos que no se han presentado aquí en L3, aunque yo sé que es un poco tonto decirlo, pero yo creo que sigan habiendo proyectos que no se han presentado aquí que todavía tienen bastante buena pinta, le hace el caso de Mass Paint 3 o juegos por el estilo. Respecto a New Super Mario Bros. Wii, la verdad es que ahí no estoy de acuerdo contigo, yo lo veo totalmente innecesario. Han puesto ahí un multijugador, digamos, con calzador, y yo no veo la mecánica de Super Mario clásico que pueda valer para un multijugador y mucho menos para uno a cuatro personas. Y hombre, la verdad es que el juego todavía hay que verlo, pero yo lo veo más como un parche que han metido ahí para contentar, digamos, a los aficionados hardcore. Que otra cosa. Son Goku, el año que va a salvar a Nintendo. Claro, ten cuidado con eso, porque date cuenta de que lo que más bombo le han dado es el multijugador. O sea, es decir, no ha sido un anuncio, bueno, pues este juego tiene multijugador y no, en la presentación de L3 se ha presentado, o sea, se ha jugado con el multijugador, ¿no? Y por lo visto, por lo que los que han podido jugar y tal, han dado muy buenas reseñas de ellos. No sé, aquí tenemos a Rafa o a XCast, que supongo alguno de ellos lo habrá probado. Creo que lo probó de Pascual. Pero aún así, la gente con la que he hablado... Si el juego está muy bien, yo lo estuve jugando con De Pascual y la verdad es que el juego es un Mario de los buenos, pero no va más allá, o sea, es Mario, con lo cual ya es bueno, pero tampoco creas que va más allá, la verdad. Es que para mí esta feria también ha sido la que se ha reafirmado un poco el carácter multijugador de los juegos, ¿eh? Fíjate que este nuevo Super Mario Bros. Para Wii tiene una pintaza y es súper divertido, desde luego, pero por otro lado, no os olvidemos que hemos tenido a Massive Action Game presente con una demo a 256 jugadores, que por otro lado hemos tenido a Bioshock presentando el multijugador, que es precuela y que nos va a dar pues pistas o nos va a meter en la historia de cómo se desplomó la sociedad de Rapture. Y por último, lo comentábamos antes, el Left 4 Dead 2, que aunque sea lo que debían habernos presentado como modo, como contenido adicional, aunque nos lo vayan a meter en un paquete, mejor multijugador que ese en el año pasado no hemos tenido. Así que para mí también ha sido la feria en la que se ha reafirmado el carácter multiplayer de Me preocupa mismo. Muchísimo que nadie, porque nadie lo ha mencionado, nadie se acuerda, nadie ha mencionado Final Fantasy XIV. Y me parece hasta fuerte decirlo en voz alta, ¿no? Lo que he dicho Nacho de los multijugadores, no hay que olvidar el All Point Bulletin, que al fin se ha empezado a, digamos, a tomar forma el proyecto después de todos los años que lleva de desarrollo, aunque Albert ha dicho que no ha llegado nada interesante para PC, pero yo este juego lo veo bastante interesante. Es un GTA multijugador masivo y la verdad es que de momento todo lo que han mostrado está bastante trabajado. Ahora, es que en ese género han salido cosas chulas en el multijugador Massive Online. No nos olvidemos tampoco de Star Wars The Old Republic. Y Albert, tú que eres un auténtico fan del género, creo que aquí sí que has tenido material para estar contento. Pero es que como te gusta tanto quejarte, macho, pues al final, mira, te dejas estos juegazos que te los tiene que recordar el año. Albert hubiera disfrutado en la conferencia de EA con el tráiler de Old Republic, porque fue impresionante, y encima con toda la peña allí vestida de Jedi, bueno, eso fue apoteósico. Bueno, a ver, que me habéis reventado ya lo que era mi parte, la única con la que he disfrutado en este 3 prácticamente. Lo que decía Nacho, en el sector del PC, sobre todo, todos ilusionados por este Star Wars The Old Republic, que podría ser, tiene pinta de bueno, el MMO más llamativo para los próximos años, y el único... Esto es una cosa que hemos repetido muchas veces, el único que por licencia, por equipo detrás, por aceptación del público, podría intentar hacer la típica batalla con WoW, que ya sabemos que está perdida de inicio, pero bueno, es un juego interesante. Y cómo olvidarnos de, lo hablamos antes de la E3, Nacho, me lo comentabas tú, el nuevo proyecto de Square, que no es ni más ni menos que se podría entender como la secuela directa de Final Fantasy XI. El exitoso MMO de Square, que bueno, se reinventa, vuelve Final Fantasy Online en la forma de Final Fantasy XIV, y esperemos que esta vez, no se sabe nada aún del juego, pero esperemos que intenten agradar un poco más al público occidental. Final Fantasy XI era un juego muy orientado a los gustos orientales, y de ahí que no cuajara demasiado tanto ni en Estados Unidos ni como en Europa. Y esperemos que Square haya aprendido de los errores y que para esta 14ª entrega, pues bueno, plasme un sistema jugable más cercano a los tiempos que corren, donde no sea tan necesario hacer grupo con la gente, donde no sea tan necesario estar 20 horas seguidas matando bichos y donde se prime más socializar con la gente y descubrir experiencias nuevas. No sé, vosotros habéis visto de allí estos dos juegos, ¿qué me comentáis? Porque ya sabéis que yo, al ser pecero de pro en este 3, pues he salido un poco escarmentado. Hombre, Square Enix organizó una rueda de prensa súper multitudinaria para presentar Final 14. Hombre, recordemos que también esto, que se presentó oficialmente en la conferencia de Sony, a Jack Tretton comentó que PlayStation 3 iba a tener en exclusiva el siguiente Final Fantasy que iba a llegar a finales de 2010. Fue, obviamente, Final Fantasy 14 Online. Pero claro, esto ya muy pronto, se han visto muy pocos detalles, hace falta que se vaya desarrollando bien por las facetas que tú comentas, Albert, pero yo creo que va a tener más éxito que Final Fantasy XI, que sabes que en Europa ha tenido poca penetración, ha funcionado muy bien en Asia y demás, pero y también creo que se debería nutrir a nivel de consolas, a ver si Sony lo hace bien, pero es que no sé qué pasa con PlayStation, que va a ser la consola que más MMOs va a tener, recordemos el DC Universe Online, el The Agency, a ver si van a ser demasiados al final, ¿eh? Por cierto, Final Fantasy XIV, ¿cómo fue eso de que lo anunciaran como exclusivo y luego lo desmintieran? Bueno, eso... Si han dicho que estaban... Oye, fuera de tonterías con eso, XCast, en el fondo ese tipo de exclusiva que anuncia a Sony en ese momento es la exclusiva que nos lleva anunciando Microsoft los últimos 3 años. Es exclusivo, exclusivo, exclusivo, hasta que sale en PC. O sea que en ese sentido yo no criticaría mucho a Sony porque ha hecho lo mismo. Es decir, en exclusivo para consola y en PC lo consideran otro mercado. Albert, me alegro mucho que te haya gustado un anuncio de Square, la verdad. Porque con las últimas que llevaba... No, yo lo he dicho siempre. A mí Final Fantasy XI me pareció el primer MMO que cambió un poco todo lo que era, había sido Ultima Online, EverQuest y demás. Fue, aportó algo diferente. Por lo tanto, sí me ilusiona ver un nuevo MMO de la misma gente. Pero ya digo, habrá que ver si realmente se van a adaptar a los nuevos tiempos que corren ahora. Yo espero que sí. A mí, antes de que cerréis, vayamos cerrando el debate, no he podido decir todo lo que más me ha impactado en la feria, que a diferencia de lo que podáis pensar muchos, no es todo de Microsoft. Es decir, a mí me ha encantado Alan Wake, me ha gustado mucho Forza, que por cierto existe y va a llegar antes que Gran Turismo 5, pero también de Sony me ha encantado Uncharted 2, muy por encima incluso de God of War 3. No es que sea superior técnicamente, pero me parece una apuesta mucho más arriesgada y divertida que la de God of War 3. Y en Nintendo lo que más me ha sorprendido ha sido la gran cantidad de juegos decentes para jugones de un third party. Los tenían allí colocados, algunos de los más destacados en el stand de Nintendo, y me pareció como mínimo que interesante tener una Wii para jugar a todos esos 10-15 juegos que tenían colocados uno en fila. Y que eran todos buenos. Y luego, bueno, de los anuncios de Sony me he quedado un poco frío con todos. Pero bueno, no sé qué dirás tú, Enrique. Hombre, se nos está olvidando el The Agent que presentó Rockstar en exclusiva para PS3, en que realmente no salió absolutamente nada, simplemente un logotipo, pero bueno, que ahí se queda. Y bueno, apuntando aquí a lo que has dicho de Wii, de los juegos exclusivos, tenemos también el juego de acción está en primera persona en cooperativo que está haciendo High Voltage, los creadores de The Conduit. Y bueno, yo, como tú dices, tenemos una buena consola y yo confío en que Nintendo, con lo que ha prometido, lo arregle. Por mucho que los foreros no quieran apoyar. Lo que vamos a hacer, si os parece, chicos, ya que al final, el debate al final siempre acaba mandando un poco creando, evolucionando, por decirlo así. Sobre la marcha, vamos a retomar esa pregunta que yo lanzaba al principio para ir cerrando ya el debate de esta semana. Y me gustaría que fueseis lo más breve posible para responderla. Os decía que cuál era el título, anuncio, en fin, anécdota con la que os queríais quedar de este E3. Y por turnos vamos a ir viendo si podemos ir al grano y decir muy muy brevemente qué es precisamente eso con lo que queréis quedaros. Albert, empezando por ti, ¿por dónde puedes tirar? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Oye, no me hagas esto de quedarme solo con uno, no, por favor, déjame al menos un par o tres. Venga, pero si eres muy muy breve. Venga, a los que hemos comentado en este debate, yo me quedo con Castlevania, me produce muy buenas sensaciones. Me quedo con Star Wars The Old Republic, ojalá sea el MMO que todos esperamos. Y también estoy ilusionado, pues es lo que decíamos, con Final Fantasy XIV. Pasé buenas horas en el 11, así que ¿por qué no voy a pasarlas en el 14? Muy bien. Tenemos también a Nacho, que es lo que quiere destacar. Pues voy de carrerilla, mira. Mass Effect 2, Bioshock 2, Mafia 2, Uncharted 2, Tekken 6, Last Guardian, Castlevania, Metal Gear Solid Peace Walker, God of War 3. Y no me puedo creer que hayamos pasado este podcast de hora y media, yo que es el tiempo que llevamos, y nadie ha dicho Modern Warfare 2 y Dragon Age Origins. Desde luego vais a ir al infierno. Ay, vamos, que te quedas con el E3. Digo, rescatar una cosita, destacar algo. Y el tío nos destaca el E3 entero. Ay, señor. Quedándome solo, me quedo con God of War 3, con el permiso de Heavy Rain. Enrique, ¿y tú qué dices? Pues mira, yo aquí la verdad es que vamos a repetir opiniones. Yo confío en el Castlevania que está desarrollando Mercury Steam. Me quedo con Milo, aunque se haya visto aquí que el único al que le ha gustado ha sido Juan. ¡Es un fraude! Me quedo con Modern Warfare 2. Me quedo también con Invisimals, que es lo que está desarrollando para PSP aquí en España, en Obarama. Me quedo con Heavy Rain y con un Charter. ¿Pero el año con qué se queda? Pues con la resurrección de PSP, más que con PSP Go, con Mod Nation Racers. Y también con Castlevania, aunque la verdad es que yo soy el primer escéptico después de todos los varapalos que me han dado las entregas tridimensionales de la saga, pero hay que tener fe. Y también Nacho tiene razón, por mi parte ha sido un epic owner, no me tiene que haber olvidado de Dragon Age. Como buen fan que soy de la fantasía oscura, la verdad es que este juego promete bastante. Muy bien, ahí queda dicho. Pues yo lo tengo muy claro, con Mass Effect 2, God of War 3, Uncharted 2... y por melancolía y porque soy un fanático de toda la vida, con Final Fantasy XIII. Bueno, hablando de Final Fantasy, Will, ¿con qué se queda? A ver. Yo sin ninguna duda me quedo con el juego de diseñar moda que presentaron en la conferencia de Nintendo para Nintendo DS. Puedes crear distintos trajes. Y con el de Darwin, conferencias. Oye, pero bromas aparte, la gente, la conferencia de Sony, cuando se presentó la PSP rosa de Hannah Montana, aplaudiendo como si fuera un megatón. Y a partir de ahí, cada vez que salía Hannah Montana, venga a aplaudir. La gente, claro, en coña, riéndose y aplaudiendo y gritando con Hannah Montana. Pero dice que Trent todo salió y dijo, no, ya sé que es bueno tal, pero como que ya sí, vale, sí, ya no de la broma. Tanto. Nada, pues fuera coña me quedo con Metroid, sin duda alguna. O sea, para mí no ha sido un E3 un poco decepcionante en el sentido de que esperaba alguna novedad más importante o impactante. Valoro Natalie y todos estos proyectos, pero la verdad que soy más jugón en ese sentido y me quedo con Metroid sin ninguna duda porque soy un fan de la franquicia y creo que tiene muy muy muy buena pinta. Sí señor, y XCast. Yo me quedo con Mass Effect 2, que el primero me encantó, con Alan Wake, que por fin se ha mostrado y es tan bueno como esperaba. Me ha encantado Uncharted 2 por encima de Heavy Rain, que no acabo de caer, de verle la gracia, y por encima de God of War 3, que es genial, pero no es más de lo mismo, más bestia. Y también me quedo, como no, con el futuro de los videojuegos, con Project Natal, y no con los pompones de animadora con lucecitas rojas que presentó Sony. Tú te quedas con Steven Spielberg, groupie, que eres un groupie. Dejad que hable Jessica, que tiene ganas de hacerlo desde hace un rato, aunque quiero saber qué es lo que va a destacar ella. Jessica, ¿qué es lo que más te ha gustado de este 3? Bueno, está clarísimo lo que voy a decir, el Alan Wake. Si no hubiera estado el Alan Wake, te hubiera dicho el Project Natal, porque la verdad es que también me impresionó muchísimo, me lo puso los pelos de punta, igual que el XCast. Pero bueno, me tengo que quedar con el Alan Wake, que llevo muchos años esperándolo y la verdad es que no me defraudó para nada. Todo lo que me ha pasado un tanto lo que le ocurría a Nacho, no puedo destacar una cosa sola. Hay muchísimas muchísimos anuncios que me han parecido pues muy muy interesantes, todos los que habéis dicho lo son, pero bueno, yo voy a destacar también God of War 3 y ese Metroid que pintan, pero que muy muy bien. Por cierto, Nacho, estuvimos leyéndote y nos contabas esa anécdota que hacía referencia a Miyamoto colándosete para poder ver el Project Natal. ¿Habéis tenido alguna cosilla nueva este año que merezca, ya que estamos en el asunto, ser contado? Vale, anécdotas han pasado varias. A ver, yo creo que os puedo contar una bastante simpática, y fue el hecho que después de la conferencia de Microsoft tuvimos que grabar la crónica de la conferencia para PlayStation TV. Espero que la hayáis visto todo el mundo. Y bueno, de Pascual accidentalmente se llevó mi cámara. Entonces estaba entrevistando a uno de los directivos de Microsoft. Claro, yo me di cuenta que no tenía la cámara cuando tenía el trípode montado. Entonces claro, fui como una flecha a buscar a buscarle. Estaba entrevistando a uno de los directivos de la compañía, como dije. Entonces fui al personal de Microsoft. Un chico muy amable me dijo, tranquilo que yo te echo una mano. Ven, vamos a buscar aquí a tu compañero. Y nada, y fuimos al despacho de este directivo. La cuestión es que estaba pegado al despacho de Don Matrick, en la cuarta planta del Galen Center. Y nada, pues fuimos al despacho este, no estaban dentro porque habían movido la cita a otra sala, y cuando fuimos a dar marcha atrás para el pasillo, se abre la puerta del despacho de Don Matrick, aparecen dos men in black con gafas de sol trajeados de negro impecable, nos echan el alto, aparecen otros dos men in black, se giran hacia la izquierda, digamos flanqueando el pasillo para proteger el perímetro, y aparece Don Matrick riéndose, contando chistes con Steven Spielberg. Digo, venga, pues nada, Steven, pasa tú, que ya cuando termines ya paso yo si eso. Y efectivamente tuve que esperarme a que Steven Spielberg cogiera el ascensor, bajase delante mía, y digo, pues nada, ahora ya tranquilo, que no atento contra él, ya podemos bajar tranquilamente. Pues son cosas que tiene, bueno, estar en L3 in situ, y nada. No somos nadie, si es que te das cuenta, te das cuenta que no somos nadie. Es un pañuelo, chaval. Sí, el tío Spielberg, ahí lo tienes. Miyamoto a escasos metros. El otro día podía hablar con De Pascual y me comentaba que bueno, que fue una cosa muy entrañable tener al gran Miyamoto ahí tan tan cerquita. Pero bueno, sí, chicos, bueno, lo que vamos a ir haciendo no sé si, es cerrar el debate. Te habrá contado también que entró a esta entrevista de Miyamoto porque yo le cedí gustosamente mi puesto allí. Esa entrevista la tenía en esa redonda, tenía que haberla atendido yo. Se lo ha callado. Pero nada, me pareció, digo, vamos a tener un detalle con Javi, que vaya y que esté ahí con Miyamoto. Así que así fue parte de la historia. Bueno, está bien, está bien. Además, un detallito que tú siempre, bueno, has tenido ocasión ya de estar con los grandes, y Javi, después de pegarse este palizón, macho, era lo mínimo que se merecía. Vamos a ir cerrando, chicos, el debate, que tenemos todavía algunos minutos por delante de programa y creo que la cosa ha quedado bastante completita. Bueno, espera, no es por repetirme, pero déjame 5 segundos para decir lo peor de la feria, porque hemos estado hablando de lo mejor. Os voy a decir, para mí, lo que ha sido lo peor con mucha diferencia ha sido dos cosas: el anuncio de Wii Vitality Sensor, pero es que ha estado rivalizando muy muy de cerca con la intervención de James Cameron en la conferencia de Ubisoft. Vaya soporífero, peñazo. Joder, desde luego yo no sé cómo este hombre no fue alguien a decir, oye, mira, James, baja, que se acaba de ir la mitad de la gente. Con lo fácil que era poner un... Pero mira, para mí lo peor de la serie. Era poner un tráiler a los 20 minutos de speech de ese hombre. Ay, señor. Ay. Bueno, pues ya está contado que ha sido lo peor, porque hemos estado hablando solamente de cosas positivas y seguro que alguna cosilla como esa que contabas, pues tenía que haber. No todo va a ser luz dentro del E3, aunque casi todo sí, desde luego. Chicos, vamos a seguir con el programa, como decíamos. Bueno, seguí con el programa, que es más bien el cierre. Esta semana nos hemos extendido, yo creo que de forma justificada, para poder hacer repaso de lo que ha dado de sí este 3 del año 2009 que ya ha pasado. Empezamos a mirar a la próxima feria grande, que será en septiembre, ese Tokyo Game Show. Y bueno, el tiempo pasa, así que pronto nos encontraremos de nuevo hablando del que será el siguiente 3. De momento hemos tenido tiempo para hacer repaso de lo que este ha dado de sí, y el tiempo ese del que hablamos se acaba. Gente, amigos, compañeros de Mary Station, estamos muy cerquita de un encuentro que va a marcar una época, va a ser una, yo creo que una despedida maravillosa para esta segunda temporada, una cita, y todos la tenemos ya marcada en la agenda, que es la del próximo día 20 de junio. En fin, estamos ya casi que ahí, así que espero que todos los oyentes que queráis participar empecéis ya a hacérnoslo saber, porque sabéis que las plazas son limitadas. Nacho, yo no sé si aparte del E3 que ya se ha pasado, esto quizás sea lo... En fin, lo que tenemos en perspectiva con mucha ilusión detrás de este acontecimiento grande que os habéis marcado esta semanita, ¿ok? Sí, sí, bueno, es el próximo gran evento internacional de la temporada. Es el fin de cierre del Mary Podcast, hombre. No, pero en serio, vamos a empezar ya a abrir el plazo de inscripción. Seguramente mañana miércoles ya lo tengamos abierto, lo vais a ver en Mary Station, estar atentos. Y bueno, las plazas son limitadas, son cerca de 70... Así que todo el mundo atento, porque tendremos que sortearla. Lógicamente pensamos para bien que habrá más de 70 personas interesadas en vernos la cara mientras grabamos el programa. Y bueno, antes de despedir, lo que decía al principio, que mi más sincera enhorabuena a todo el equipo de la revista, tanto a los que han estado conmigo al otro lado del charco como a los que han estado aquí en España, que han hecho una labor titánica, ya lo comentaba antes. Y bueno, la recompensa ha sido batir el récord histórico de usuarios en Mary Station en un día y el número de páginas vistas, o sea que no es moco de pavo. Desde luego nos da idea de lo bien que ha estado trabajando la gente y de que se ha despertado más que nunca pues el interés del lector. Así que chicos, desde aquí me quito el sombrero, todos mis respetos a todos, habéis trabajado como jabatos. Me voy a seguir por aquí, que nada, me queda una semanita para volver a España y ya tengo ganas, voy a ir haciendo la maleta. Así que un abrazo desde aquí, desde Nueva York. Bueno, pues otro para ti. Y yo quería, ya que hacías, en fin, mención al trabajo que ha desarrollado todo el equipo de Mary, pues acordarme de una persona que debería haber estado en el podcast de esta semana. Es don Javier de Pascual, compañero, pero sobre todo amigo, que, bueno, por razones logísticas, lo vamos a decir así, no ha podido estar con nosotros, ha habido un problema con su vuelo, y en este momento, mientras grabamos el programa, el hombre debe estar sobrevolando algún punto del Atlántico de camino a Madrid. Así que nada, un saludo para él también, que ha hecho una labor genial, y es una lástima no haber podido tenerlo esta semana con nosotros, pero en fin, como va a estar en los próximos programas, eso seguro, podrá contarnos qué dio de sí el E3 para él. Nada, Albert, un saludo para ti también, y nos vemos, o nos escuchamos casi que mejor prontito, y vernos. Oye, también. En este que no podcast monopolizado por L3, permíteme un comentario off topic. A ver. Vaya pasote Terminator Salvation. O sea, la primera media hora y la última media hora, vamos, estaba mi cine aplaudiendo, tengo que decirlo, en mi cine se aplaudió la última escena. Y vamos, yo estaba en el éxtasis. Una peli de acción, no hay que buscarle sentido argumental ninguno, o sea, hay que ir a pasárselo bien, a disfrutar de efectos especiales y de, bueno, de una peli de acción, de lo que es Terminator. Oye, en el fondo. Te voy a seguir, la estoy volviendo. O sea, después del E3, después de haber cerrado, después de trabajar, nos fuimos de Pascual, Aaron y yo. Rafa estaba destrozado y no pudo venir. Fuimos a ver Terminator Salvation en Hollywood, en el teatro chino. Espectacular, en alta definición y con sonido digital, macho. Eso sí que fue. Nos costó cada uno 12 euros la entrada, $12, pero fueron pagados a gustísimo los pagué. Sí, señor, yo también la he visto y doy fe. La cosa está, pero que muy, muy bien. Además, con guiñitos a la historia que contaba el amigo James Cameron en sus dos primeras partes, porque la tercera prefiero obviarla directamente. Enrique García, un saludo para ti también. Sí, y bueno, nada, hasta pronto. Siempre aquí estaremos la semana que viene y también en el presencial, que ahí vamos a dar una caña increíble. A ver si hay buena respuesta en los lectores y se apuntan y vienen muchos y nos dan una buena tarde y nos lo pasamos bien. Sí, porque esto va a ser una fiesta, ya lo digo. O sea, no es solamente la grabación del podcast, que sí, efectivamente, pero coincidiendo con el día de la grabación vamos a tener un partido de la selección española que ver todos juntos. Y bueno, yo creo que la ocasión va a ser pues celebrada por todo lo alto, no solo por el tema del podcast, como decía, sino por la posibilidad de vernos todos y celebrar el triunfo de España. Luego, chicos, con la roja... Joaquín Relaño, nos oímos, nos vemos, hasta luego, compañero. Pues sí, ya hay ganas de que llegue ese día tan señalado y me voy a unir al resto en este hot topic. Yo también he podido disfrutar de Terminator Salvation y la verdad es que es muy, pero que muy buena. Y además en el tramo final hay un sorpresón que no voy a desvelar sí. Pero la verdad es que te deja pegado al asiento y la disfruté bastante. O sea, el mal sabor de boca de Terminator 3 quedó borrado por completo. Efectivamente. Además, muy, muy buena sorpresa que el que no haya tenido que sufrir el spoiler de algún amiguete capullo podrá apreciar. Ya veréis, ya veréis. Bueno, Rafa, un saludo para ti también y un placer que hayas estado en el podcast aportando tu punto de vista de ese 3. Esperamos poder oírte en futuras ocasiones. Bueno, pues un saludo a todos y daros las gracias por la oportunidad que me habréis brindado. Ahora se entiende mucho mejor por qué MediStation es el líder 1, porque el trabajo que hacéis es fantástico. Y simplemente dar muchísimas gracias en especial a Nacho, a Chronic, Jessica y nada, pues nos vemos por aquí. Seguro que sí. Will, para ti también un saludo grande. Estás muy contento por un tema también off topic. A ver si nos lo cuentas, qué es lo que está pasando en este momento o qué es lo que te ronda por la cabeza, que casi te distrae más del podcast que otra cosa. Nada, yo no quiero ser cansino, pero Tenerife está a un punto de ascender y entonces es un momento épico y histórico para añitos más tarde. Y nada, de resto sobre el E3, pues la verdad es que volver a incidir un poquito más en lo que se ha comentado hasta el momento, no solo por el equipo sino también por la gente, porque ha tenido una respuesta magnífica. Yo creo que si no se han batido los récords, ha tenido que estar muy cerca a la hora de tener 2.000 comentarios en una conferencia. La verdad es que la gente se ha portado bastante bien. Y nada, gracias a ellos que son los que realmente pues nos dan la importancia sí, que tenemos. Sí, ¿no? Es efectivamente. Ellos son los que nos mantienen aquí con su apoyo y sus comentarios positivos y negativos, ¿eh? Que todos los leemos y todos cuentan para que vayamos evolucionando pues poquito a poco, pero de forma continuada. XCast, Juan García, tocayo, un saludo para ti también. Bueno, pues otro más, esta vez mucho más cansado, pero después de haber vivido lo que he vivido, orgulloso de poder hablar con vosotros, comentarlo con vosotros. Y dentro de unos días, pues a vernos las caras y a insultarnos en directo. Qué bien lo pasamos en la cena esa, XCast. Iba a decir que ya os contaréis, pero me da la sensación de que el que calla otorga, ¿eh? Bueno, vamos a ir cerrando el programa, a ver si nos enteramos de qué ocurrió en esa cena. Mandamos un saludo para Chronic también, un abrazo. Jessica, nada, en Madrid nos vemos, pero creo que antes quedará una parada última, grabada, de este podcast. Y nada, después de esa parada en el formato habitual, pues sí, ya acabo de agradecimientos. A mí me gustaría agradecer a varios oyentes que estuvieron conmigo viendo la conferencia de Microsoft en directo, o otros muchos que me abrieron privados después diciéndome que se habían acordado de mí después de todo el coñazo que os he dado y les he dado hablando de Alan Wake todo el año. Así que nada, un saludo para todos ellos por acordarse de mí y nada. Pronto saldrá Alan Wake y lo podremos disfrutar todos. Sí, sí, por fin parece que tus súplicas han sido escuchadas y empieza a verse la luz al final del túnel. En fin, chicos, amigos, compañeros, gente, oyentes, todos de la gran familia MediStation, un saludo enorme. Ha acabado el E3 2009, pero el mundo del videojuego continúa día a día y nosotros estaremos aquí para contarlo. Señores, señoras, pasamos lista, así que no falléis. ¡Hasta luego! Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Fail. ¡Rique! ¡Rique! Está cerrando la ventana. Que estaban tocando puñetera trompeta en la calle, Guillo. ¡Emparado! Exactamente, Jessica, la próxima vez te aseguro de traerme algún nintendero o no hablo, ¿sabes? Si es que el indefendible. Estaba difícil.